Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Saludos amigos y amigas del Mary Podcast, sed bienvenidos a esta vuestra casa y muchas gracias por sumaros, como de costumbre, a la celebración de esta nuestra noble afición que semana tras semana tiene lugar en marystation.com. Bueno, este programa de hoy se presenta a la mar de movidito, como lo está la actualidad misma, marcada, como sabéis, por la confirmación de lo que era un secreto a voces ya, ese próximo lanzamiento de una nueva consola de sobremesa que Nintendo ya ha hecho oficial y que nos llevará a adentrarnos en lo que ya sabemos de forma segura o así sobre el nuevo sistema y en lo que se presupone podrá ser también noticia confirmada en breve, pero que de momento son, como sabéis, solo rumores. Y hablo del diseño, del control y, en fin, de todo eso que sigue creciendo en la red y que sigue siendo trending topic en cualquier debate de actualidad que se precie. Como debates también, amigos y amigas, y me imagino que para muchos de vosotros hasta comedura de cabeza de estos últimos días, para mí lo ha sido al menos, los problemas por los que ha pasado Sony con su PlayStation Network y las confusas noticias sobre el origen de este asunto, que es externo, que si no, y demás, ya sabéis, excusas, mientras el problema sigue vigente y se alarga más de la cuenta para desgracia de muchos usuarios de su servicio online. Bueno, pues todo eso y mucho más, damas y caballeros, que aunque con luz propia no son estos dos los únicos temas que brillan hoy en el universo videojuego, en boca de los habituales miembros del staff del pod, preparado por este su humilde servidor y con todos vuestros comentarios y aportaciones, trasladados a las ondas de la mano de la incombustible Jessica, a la que saludo. Jessy, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues una Semana Santa movidita en cuanto a noticias con lo de la Wii, porque algunos todavía estamos de Semana Santa, ¿eh? Hoy lunes, con lo de la Wii y lo del PlayStation Network. La verdad es que un programa calentito, ¿eh? Sí, muchísimas cosas, como decimos, que tratar, todavía alguna que no hemos mencionado aún y que estáis descubriendo poco a poco, al que descubrimos ya, que está el hombre, como siempre, ahí en primera línea de fuego, a Nacho Ortiz. Bienvenido, caballero. Saludos, amigos y amigas. Pues, Juan, en primera línea de fuego y pillando metralla. Pero qué te voy a contar, que qué peor regreso para las vacaciones de Semana Santa, que primero, sea festivo en tu comunidad, segundo, que se anuncie una consola nueva, y tercero, que programes cuatro tipos de contenido sobre ello. O sea, un disparate de correr y no parar, como hemos hecho en esta mañana, que es que este lunes ha sido el lunes de infarto. Sí, señor, pero a los datos y a los hechos hay que remitirse. La verdad es que me imagino el personal debe estar muy contento porque la cobertura que ha hecho la revista de la noticia desde el primer momento ha sido grande y ahí ha estado Mary, ¿no? Hemos estado pringando posición, Javier, Andrés, Enrique y yo. Oye, bueno, y Salva porque se ha escaqueado. Ya lo he visto en Twitter que decía que él era su día de fiesta y que él no trabajaba. En fin, los que no han faltado a su cita y están aquí pendientes de lo que vamos diciendo, sea fiesta o no en la comunidad respectiva de cada uno, son los demás contertulios y voces del podcast, entre ellos Don Albert Gir, al que también tenemos que saludar, y hoy con más razón que nunca darle las gracias por estar entre nosotros, que está el hombre un poco chungo. Pero ¿cómo me voy a perder yo este programa? O sea, por un lado, lo de Wii y lo del otro, pero lo más importante de todo, es el primer programa post Copa del Rey. Vaya. ¿Qué dije hace cuando nos cajaron el 5-0? Os dije a todos, no importa lo fuerte que nos golpeen, sino lo fuerte que podemos golpear, que nos pueden golpear. Y lo aguantamos y avanzamos y volveremos. ¿Y dónde? ¿Eh? Ya hemos vuelto, la copa es nuestra y mañana, ¡pum!, a la calle de la Copa Europa. ¡Salva! ¡Estás cagado! En fin, no sé si ese último epíteto que has puesto hoy es el más adecuado dada tu situación, pero vamos a darle paso a Salva, que también anda el nombre por ahí. Me acaba de subir un grado la fiebre, me voy a la cama. Juan, debes de presentarlo correctamente, no es Salva, es Salva, el hombre de las 9.651 visitas en su cara. ¡Adiós! Salva, el hombre que se fue a Valencia para perder una copa. Sí, la verdad es que lo peor de ir a Valencia a ver la final fue la vuelta. Pero bueno, no lo cambio por nada porque la experiencia vale mucho la pena. El partido estuvo muy igualado y de hecho no he visto nada en la tele. O sea que no voy a decir nada hasta el miércoles, por lo menos. Joder, Salva, habla más lento que Mascherano. Ay, espero que Ana pueda hacer algo con eso que vosotros probablemente no hayáis percibido, pero que nosotros nos ha dejado con el culo torcido, que diría aquel. Bueno, seguimos presentando voces en este podcast de esta semana. Ralaño, tú sí que estarás por ahí, espero que con buen audio. ¿Cómo vas? Pues nada, aquí estamos y tirando copas para emular al gran Sergio Ramos. Ahora ya la copa, una vez ganada, pues las tiramos, no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es ganar al Barcelona e ir a por la gorda, a por la gorda. La de las orejas, que decía aquel, ¿no? En fin, ya veremos. Ahí. Muy bueno. ¿Qué pasa esta semana? De momento hay que ser prudente, aunque es normal, ¿no?, que echemos las campanas al vuelo después de tanto sufrir estos últimos tiempos. Fer también nos acompaña esta semana en el staff titular del podcast, así que hay que darle la bienvenida, las gracias por estar ahí. Hola Juan y hola chicos, sí, la verdad es que ha estado la mañana calentita, estos pobres han estado amargados escribiendo ahí a todo correr, pero bueno, ahora tendremos tiempo para debatir más tranquilamente. Sí, sí, tiempo va a haber, tú no te preocupes, en cuanto cerremos el capítulo presentaciones nos ponemos ya a la faena, que hay mucho y variado. No me quiero dejar evidentemente a Enrique, que también nos acompaña en este, iba a decir quinteto, pero tampoco lo es exactamente, este grupo de amigos titular de esta semana, don Enrique. Muy buena, Juan, mira, yo quiero que escuches un sonido que espero que te llegue. Suena a cubito de hielo. No te confundes. Tengo aquí una taza con un café que hace como sabéis, y descubrí una referencia al proyecto café que prepara Nintendo. La pasada semana me quedé fuera de la convocatoria del podcast. Como sabéis, soy una persona muy religiosa y tuve que vivir la Semana Santa de Sevilla en primera línea. Mentira. En cualquier caso, hoy vengo aquí con las pilas muy cargadas para poder comentar todo lo que ha anunciado Nintendo, lo que nos ha traído locos esta mañana. Y lo que será en definitiva la primera Wii con alta definición en 2012, algo que, como sabéis, ya dije hace 2 años. Oye, Enrique, hace más, hace 10 años por lo menos, ¿eh? Enrique, lo del friki, el friki sonido nomás empezar, eso lo dejamos en la primera temporada, ¿te acuerdas, no? Anda, que para lío religioso, el Cristo que han montado, nunca mejor dicho, el APM, este Fer, lo dejas un momento solo y te pone al estamento eclesiástico en tu contra. Tenemos la decisión encima nuestra. A lo tonto, récord absoluto de visitas y de lecturas, ¿eh? Hay que ver lo que hace el diablo. Es que no, ese puntillo irreverente. O tiras de polémica religiosa o tiras de senos generosos. Es que. Qué sensacionalista que es el tío. En fin, pues estamos todos frente a la ausencia de Mote esta semana, al que, bueno, no podemos tener como de costumbre porque el hombre. Un cagón. Enfrascado en actualizaciones de su sistema, en fin, informático y demás. Y a futuras no demasiado lejanas en el tiempo, por cierto, presentaciones que vamos a hacer dentro de muy poquito. Vamos a ir poniendo ya punto final a la presentación y seguido a lo que es el podcast, porque tenemos muchísimas cosas por delante. ¡Vámonos, chicos! Retropodcast. Bueno, pues tan pronto que decíamos que esa presentación se iba a producir, como que es ya... Don Javier Andrés, que la semana pasada, si no recuerdo mal, ya se nos unió por primera vez al Meri Podcast para aportarnos luz sobre un evento al que había tenido el privilegio de asistir, vuelve esta semana a sumarse al el staff del Meri Podcast para contarnos pues muchas cosas. Entre esas cosas, ¿de dónde viene, no? Creo que se ha pegado una cena con la gente de Sucker Punch. En fin, que sea él el que nos lo diga, que viene todavía moviendo el bigote, me da la sensación. Javi, ¿andas por ahí o qué? Pues sí, aquí estoy, Juan. Exactamente, acabo de cenar con los responsables de Infamous 2 y hemos estado hablando pues de todo un poco, ¿no? Del juego, del cómo ven ellos el catálogo de PlayStation en general, incluso de Project Café, que me han estado contando que se han quedado igual de alucinados que toda la prensa internacional que hemos estado pendiente a esto, ¿no? Pues sí, bueno, efectivamente. Sí. A ver, no sé si Nacho quería decir algo que antes me comentaba por línea interna. Nacho, ¿estás por ahí? Sí, nada, que ahora en un ratito, si queréis, hablamos de lo que han estado charlando, pero es que hoy tenemos tanta cosa que vamos por partes. Así que nada, empezar con los mensajes y vamos al lío. Venga, sí, vamos a lo que corresponde en esta sección. Ahora luego que Jabote nos ilustre sobre esas cosas y otras muchas. Jessica, tu turno. Decíamos que es tiempo de echar la vista a los foros y a las redes sociales. A ver, ¿qué nos ha comentado el personal? ¿Qué nos pregunta? ¿Qué nos sugiere? Empezamos rápidamente, que hay mucho de lo que hablar esta noche. Santagar, ¿se sabe si las novedades del Fable 3 de la versión de PC, como el nuevo nivel de dificultad más elevado, las incorporarán en un futuro en Xbox 360 vía DLC? Pues esto lo hablábamos antes con Nacho y yo creo que no. Más que nada para intentar un poco hacer la versión de PC un poco única y que tenga un poco de tirón en la plataforma, Porque claro, si esto lo metes luego como DLC en la versión Xbox 360, pues recortas un montón de ventas, porque el contenido exclusivo pues deja de serlo, ¿no? Entonces yo creo que no, al igual que pasó con Gears of War, ¿no, Nacho? Sí, yo creo que esto lo van a dejar como incentivo para la versión de PC, igual que hicieron con el primer Gears of War, donde si os acordáis la batalla con el Brumak, este bicharraco grande, solamente sí se podía jugar en la versión de PC y luego no se añadió como DLC ni como nada. Yo creo que esto es el reclamo para darle un toque fresco al título. Valdemar77 nos pregunta qué tal está funcionando el Long Life en USA. Si lo veis factible en España, ¿para cuándo? Está funcionando bien. O sea, Long Life empezó en febrero. Es bastante barato, cuesta $10 la suscripción mensual. Funciona muy bien, prácticamente sin ningún problema. Lo hemos estado probando allí con nuestro corresponsal Pablo Ortega. Escribo un gran reportaje que puedes consultar en la web. Y el problema que le veo yo de momento es que los títulos, el catálogo es súper limitado y las incorporaciones que se hacen, ahora mismo hay más de 50 juegos, no están siendo muy llamativas, ¿no? Parece ser que todavía, aunque esto funciona muy bien allí, gracias a las conexiones que tienen, por eso dudo que en España no lo veamos de forma inminente, en principio no está teniendo demasiado éxito entre los hardcore gamers porque, oye, el catálogo que hay no llama demasiada atención, pero oye, por 10 euros, $10 al mes, 9,99 que está costando, es una buena opción. Arale06 nos dice, parece más que evidente a tenor de las filtraciones por parte de las tiendas americanas que NGP saldrá este año en territorio americano. ¿Creéis que podremos contar con la misma suerte en Europa? Y de los títulos de lanzamiento, ¿sabemos ya con cuáles contar para estrenar la consola? Bueno, el tema de NGP, se ve que Sony está coartando un poco más la información. No sucede como con el proyecto Café de Nintendo, que prácticamente se sabe ya casi todo por las vías no oficiales, pero bueno, con NGP yo personalmente apostaría por un lanzamiento en Europa para finales de este año, concretamente para el mes de noviembre. Y sobre el catálogo inicial, pues se vienen especulando algunos títulos, como puede ser pues Mod Nation Racers o un nuevo Wipeout, también una nueva entrega de Uncharted. Y en definitiva, pues títulos que se marcan dentro de lo que es la línea común de productos de lo que es Sony. Posiblemente de third party también habrá algún lanzamiento, pero bueno, de momento oficialmente todavía no se sabe nada. Seguimos con Homer Simpson, que nos pregunta qué ha sido de la saga Virtual Fighter. Después de las revisiones del 5 para recreativas no se ha sabido nada, mientras que su gran rival, Tekken, sí que sigue avanzando. ¿Se han cansado los chicos de Sega de esta saga de lucha o están cocinando algo poderoso para dar un puñetazo sobre la mesa como hicieron con el 5? Pues bueno, los chicos de AM2 aquí se suelen tomar su tiempo. Creo recordar que entre la cuarta y la quinta entrega, sin contar las revisiones, pasaron un total de 5 añitos o por ahí. En la quinta entrega pues se lanzó, creo que recordad que allá por 2006, pues ya han pasado otros 5 años. La última revisión fue el año pasado en recreativa solamente. Es de esperar que estén ya trabajando en el sexto juego, aunque todavía no hay nada confirmado, vamos, pero yo creo que de aquí a unos meses debería haber algún anuncio, sobre todo teniendo en cuenta que Namco está, tal y como ha comentado antes el oyente, pegando bastante fuerte con su saga Tekken, que es la principal rival de Virtua Fighter. Guinness 07, ¿se sabe algo de los DLCs de Castlevania Lost of Shadow? Porque el primero era para finales de marzo y ya estamos casi en mayo y no sabemos nada de él. ¿En qué medida afecta esto al segundo DLC? Revier, que es el primero, ya está disponible desde hace un par o tres de días tanto en Xbox como en PlayStation 3. Y el otro, no se sabe fecha, decían que para abril, pero ya veremos. Seguimos con Andrés85, que nos pregunta qué tal está Dead Space para iPhone. Ha visto que está en el top de los más descargados y está pensando en descargárselo porque tiene buena pinta. Pues a mí personalmente me parece uno de los mejores juegos que hay para iPhone, en el sentido de que tanto técnicamente luce a un grandísimo nivel, como los controles. Es un juego en tercera persona que se controla bien. Por difícil que parezca visto lo visto en la plataforma, es un juego que se controla bien, como digo, gráficamente a un altísimo nivel y respeta mucho las versiones de sobremesa. Tanto que yo personalmente, si lo juegas desde un iPhone 4, las sensaciones que te transmite no difieren mucho de lo que hacen las versiones mayores. Así que si además tienes en cuenta que creo que este fin de semana lo tienes por 79 céntimos, lo mismo llegas a tiempo y te llevas un juegazo por menos de un euro. Y para terminar, Álvaro nos pregunta qué se sabe del Metal Gear para 3DS, que hace mucho que no se escucha nada. Bueno, lo que se sabe es lo que hemos visto en L3 y lo que salió al principio de anunciarse 3DS. Creo que hasta el próximo E3 no vamos a saber fecha concreta ni nada. Y en principio sale este año y está confirmado para Europa, pero como digo, no sabemos nada más. Bueno, pues esa era la última pregunta, pero como siempre, Jessica, tenemos que hacer los deberes y es darnos un paseo por los mensajes breves que tanto en el foro de la página como por las redes sociales, a las que cada vez tenemos o ponemos más atención, nos ha dejado los oyentes, así que cuando quieras. Pues sí, vamos con la primera tanda para empezar. Santagar, debo dar las gracias a Albert por la recomendación de escuchar el último disco de Natch. Le di una oportunidad, incluso yo, que no soy fan del rap ni del hip hop, y debo decir que me ha gustado mucho. Eso demuestra que nunca es tarde para probar cosas nuevas. Muchas gracias. ¿Ves? Buena música alicantina. El buen Nacho de Alicante. El Nacho bueno, sí, efectivamente. Sí. Herbanana, una cosa, ¿por qué no hacéis el Meri Podcast presencial en la sala de prensa del Bernabéu? Allí hay sitio de sobra y si falta, pues nos traemos unas sillas. A ver si nos la dejan. Albert, vemos viendo las gestiones. Además, como ahora parece ser que Salva, que es el víctima del podcast, no viene más, pues llamamos a Guardiola, que también es un poco de su rollo. Javier, Sergio Ramos pide una copa en un bar. El barman pregunta qué quiere tomar y este responde, da igual, la voy a tirar. Joder, me van a quitar el sitio de chiste, ya verás. José, las cosas claras, Relaño no pronuncia mal el inglés, es el inglés el que pronuncia mal el Relaño. Lo ha entendido perfectamente, sí señor. Y el último mensaje de esta primera tanda es de Manu. Para el fin de temporada, ¿qué tal un concurso de chistes entre todos con los videojuegos como temática? Aunque como Albert tenga más chistes como el de la Wii, no habrá esperanza ninguna. Que metéis en un sitio ya que estáis derrotados. O sea, De chistes o de camisetas mojadas o de Street Fighter o... Bueno, pues ese era el último de los mensajes de momento, como decías tú, Jessica. Luego volveremos a echar un vistazo a todo lo que nos habéis ido poniendo y lo que nos vais todavía diciendo en las redes sociales, que durante la grabación del podcast siempre están muy, muy vivas. Vámonos ya con la zona de debate, no sin antes decir que Salva está intentando el hombre arreglar su conexión, porque nos da la sensación de que suena, alguien decía por ahí como no, el robot de Ulises, al menos nosotros así lo oímos, y mientras reinicia el router y no lo reinicia, nosotros nos vamos metiendo ya en temas de debate para que podamos recuperarlo y tengamos una conexión digna del programa, que es lo que queremos. Así que chicos, si os parece, vámonos a debatir, que lo estáis deseando. A debate. Bien, pues aunque aún no tiene nombre, sí lo tiene el proyecto, como sabéis, que Nintendo ha anunciado ya oficialmente estos días, ese proyecto Café, ese Project Café, que es el nombre en clave, ¿no? Mientras descubrimos cuál será finalmente el que reciba la nueva consola de sobremesa de la gran N, por fin conocemos datos reales de lo que se puede esperar de este sistema. Hay todavía mucha incógnita con respecto a otros muchos elementos, pero nosotros vamos a empezar ya a debatir, después de esa aproximación a los rumores de la semana pasada, sobre lo que se ha hecho ya oficial, sobre lo que conocemos de lo que va a dar de sí la nueva máquina de la gran N de Nintendo, que a muchos está poniendo ya los dientes largos, y que en cualquier caso, mientras no termine de oficializarse el 100% de lo que podemos esperar de ella, pues dará mucho que hablar. De momento nosotros, como decimos, nos centramos en lo que conocemos y en lo que podemos esperar a raíz de esos detalles que Nintendo ha hecho oficial estos días. Enrique, yo creo que vas a tomar tú en primer lugar la palabra y nos vas introduciendo un poquito en el tema. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que ya conocemos como datos fiables al 100%? Bueno, efectivamente, Juan, como has comentado, todavía no tenemos datos oficiales al 100%, salvo tres puntos muy claros. Uno, que la consola estará jugable en L3 de forma completa, o sea, tendremos una versión preliminar o casi definitiva del sistema perfectamente funcional y corriendo juegos. Dos, que ya está confirmada oficialmente por Nintendo, es decir, ya no hay rumores, ya no se habla de la teórica sucesora de Wii, ya existe la sucesora de Wii. Y tres, que va a ser un sistema para todos los públicos. Algo que muy inteligentemente nos confirmó el mismo Miyamoto en una reciente entrevista que tuvo con Nacho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la consola va a tener juegos para todo tipo de usuarios, desde los usuarios más hardcore hasta los usuarios pues más ocasionales que se han incorporado con Wii a la industria del videojuego. Cosas sin confirmar todavía. Pues que tecnológicamente va a estar muy a la par de PlayStation 3 y 360, como se dijo la semana pasada. que el mando, previsiblemente, y esto aunque no se ha confirmado, yo lo daría casi seguro, es que va a tener pantalla, que esa pantalla con casi toda seguridad nos va a permitir jugar en streaming, y muy posiblemente también Nintendo 3DS se puede utilizar como controlador para la consola. Otro dato que está casi confirmado ya es que el sistema online de la consola va a ser completamente y radicalmente diferente. Se va a prescindir por fin de los sistemas de amigos. Y a nivel de catálogo de juegos, pues todavía no se sabe nada, con la salvedad de que Retro Studios, como bien informó Salva hace unos días, ya está enfrascado en un proyecto para esta plataforma. Dicho lo cual, la primera pregunta que lanzamos va a ir directamente para ti, Nacho, es, visto todo esto, ¿cuál puede ser el público objetivo, ¿no?, de Nintendo para este nuevo sistema? Como decía Enrique, la semana pasada estuve charlando con Miyamoto y lo único que pude sacarle fue esto, porque estaba muy cerrado en banda, y hubo algo que me sorprendió mucho, no de la entrevista en sí, sino de los días previos, y es que conociendo lo hermética que es Nintendo con todas las informaciones que rodean a sus productos, especialmente cuando están en el desarrollo y sin anunciar, vi, y vosotros también fuisteis testigos, de la cantidad brutal del torrente de información y de rumores y de fotografías y de leaks que salieron sobre la máquina. Uno de esos muchos rumores que acabó especulándose fue que Nintendo con Project Cafe iba a efectuar un giro hacia el público hardcore, ¿no? Digamos hacia, digamos que la frase era que Nintendo quiere volver al esquema de Nintendo de Super Nintendo, ¿no? O sea, cuidar al usuario hardcore. Sí, esa es la información que salió. En fin, a mí me parecería muy arriesgado cuando tú has intentado y has pregonado, como hizo Iwata, lleva 5 años haciéndolo, diciendo que necesitamos nuevos públicos para que la industria crezca, darle el portazo a esa gente y cerrarte hacia un público más minoritario, ¿no? Por mucho que consuma más juegos. Pues le pregunté esto a Nintendo, a Miyamoto, cuando charlamos, hacia qué dirección iba a ir Nintendo con su próxima consola doméstica, y él fue clarísimo, él dijo que sin desvelar ninguna sorpresa, porque no podía hablar sobre el tema, comentar que Nintendo, la filosofía suya es ofrecer entretenimiento de calidad para toda la familia, y esto yo lo veo como una declaración de intenciones. Otra cosa es que, aparte de cuidar esto, también se ponga un celo especial que no se ha puesto, desde mi punto de vista, de forma global en Wii, y que se haya aprendido de estos errores, del desencanto que sufrió durante un periodo de prácticamente 2 años el jugador tradicional, y desde el principio se vaya a cuidar. Y de ahí esos rumores que Rockstar está trabajando y que pueden ser el título estrella, un gran Theft Auto anunciado para Project Cafe en el E3. Yo estoy de acuerdo con Nacho, porque yo creo que si 3DS se ha caracterizado en algo desde su lanzamiento, es precisamente que no ha dejado su línea casual, pero desde que se anunció ha estado acompañada y respaldada por todas las compañías de renombre del sector, ¿no? Digamos. Entonces yo creo que con Project Cafe va un poco en la misma línea, y quizás sí se mantenga un equilibrio entre jugador tradicional y nuevos jugadores. Yo, sin duda, lo que más me apasiona por ahora de esta máquina, aunque solo es un rumor todavía, la pantalla del mando. Le veo bastante uso y bastante futuro. Ya existieron antes algunas ideas al respecto. Recuerdo la Dreamcast con su Visual Memory, que era bastante buena para según qué juego. Por ejemplo, en el Resident Evil te ponía tu barra de energía y muchas más cosas que no se veía en pantalla. Yo veo algo pues de ese estilo para esta nueva plataforma. Y sin duda, lo que también veo que podría ser una jugada ideal por parte de Nintendo, ya que se está rumoreando que Rockstar está con ese nuevo GTA para la consola, y teniendo en cuenta que ese GTA, según parece, saldrá en 2012, la consola también en 2012, veo algo parecido a una exclusiva temporal con este nuevo GTA los primeros meses en la nueva plataforma de Nintendo, y eso sin duda le va a dar bastante que hablar al público hardcore, que es precisamente lo que la gran N quiere. A ver, yo, partiendo de la base que todo lo que estamos hablando son rumores y que falta ver el E3 para ver qué se confirma, me quedan dudas en torno a los juegos. El hecho de que las especificaciones técnicas que se están hablando por ahora coloquen a la consola un poco al mismo nivel de Play 3 y Xbox. ¿Qué me refiero con esto? Pues que hacía poco nos decía Crytek, nos decía que ellos ya se ven limitados por las consolas de actual generación de cara a lanzar nuevos juegos y a proponer despliegues gráficos que aporten algo, ¿no? Ellos mismos dicen que el CryEngine 3, ellos mismos lo han tenido que capar un poco para que corriera como tenía que correr en las consolas. Entonces, lanzar una consola que lo único que haga es equipararse a nivel técnico con Play 3 y Xbox, a mí me parece un tanto arriesgado. Más que nada porque, como creo que la Salva comentaba hace unos días, se rumorea que las sucesoras de tanto de Play 3 como de Xbox se pueden ir para 2014. Entonces, estamos hablando de una consola que nacería hipotéticamente un poco ya limitada técnicamente. Entonces, Didi, Nacho. No, antes de que abandones esto, decir una cosa importante que creo que deberíamos de darle lectura, ¿no? La consola Project Cafe, en teoría, saldrá al mercado en 2012, seguramente a finales. La nueva generación, la Next Gen, acabará saliendo a finales de 2014. Prácticamente van a ser 2 años de hegemonía, donde pensamos que va a ser una máquina por el precio que se está rumoreando, 400 euros, corrígeme Enrique si no estoy fino, pensamos que va a ofrecer unas prestaciones bastante superiores a lo que tienen ahora mismo Play 3 y 360. O sea, que se va a colocar en una posición ventajosa estos 2 años. Ahora bien, ¿creéis que esos 2 años van a ser un periodo de suficiente ventaja y de diferencia técnica como para que las compras de Project Cafe sean suficientes para afrontar una inferioridad después en 2014? Ahí yo lo que te vengo a decir con eso me recuerda mucho, pese a que sean situaciones diferentes y máquinas con propuestas diferentes, me recuerda mucho al lanzamiento de Dreamcast. Es decir, Dreamcast salió en una época en la que... Eso es lo que estaba pensando yo, exactamente. Claro, en la época de Nintendo 64 y PlayStation dándose de tortas una con otra, y sale Dreamcast aportándote, bueno, técnicamente superior. Pero ¿qué pasó? Que es que al cabo de 1 año y medio, 2, te lanzaron tanto PlayStation 2 como Xbox, que se la merendaron técnicamente. Entonces, ya digo, me parece un movimiento un tanto arriesgado. A las especificaciones que leía yo hace poco, hablaban de 0.5 GB de RAM. O sea, para mí eso es escandaloso. 0.5 GB de RAM, ¿qué vas a aportar nuevo? Nada, absolutamente. Entonces, bueno, hay que ver en el E3, técnicamente, qué acaba siendo al final. Yo es que creo que no os estáis dando cuenta del detalle de que Wii lo que ha conseguido Nintendo es que se diferencie del resto de consolas. Están PS3 y 360 y Wii por otro lado, con sus juegos, que son los más vendidos, y con un mercado, un público realmente diferente en gran parte a lo que tiene el resto de las consolas. Y ahí la tienes, sacando consola corriendo porque se están arruinando. Bueno, eso es otra cuestión que podemos debatir, pero el hecho de que saquen un dato encima de la mesa, la facturación de Nintendo este año ha bajado un 52%. Ahí queda el dato. Claro que la sacan ya. Claro, pero si te pones a pensar lo que ha sacado Nintendo este año en cuanto a juegos, se ve que ha flojeado mucho el público objetivo al que en teoría va su consola. No ha sacado pues Wii Fit y demás, y por eso creo que cuando llegue la nueva plataforma y se diferencie con su nuevo mando y todo lo que tenga distinto en cuanto a jugabilidad, se puede abrir un hueco que va mucho más allá de las especificaciones técnicas, que creo que a Nintendo es precisamente lo último que le importa. Pero de todas maneras habrá que ver cómo se libra ahora Nintendo de este buen San Benito que tiene ahora de ser una consola casual. Ya en Nintendo 64, en aquella época, parecía una consola infantil con respecto a lo que PlayStation podía aportar. ¿Cómo? Con GameCube intentaron ir por otro camino con esa exclusiva de Resident Evil y al final le salió el tiro por la culata. Veremos a ver lo que hacen ahora para averiguar lo que es el equilibrio entre ambos tipos de público. Bueno, y una de las cosas que también está llamando mucho la atención en lo que conocemos, no oficialmente, pero sí extraoficialmente de la consola, veremos si al final acaba confirmándose, es ese mando con esa pantalla incorporada al que aludíamos la semana pasada. Ahora de momento ya tenemos fotos que dan la sensación de ser bastante reales y que apuntan a una nueva innovación por parte de Nintendo. Quizá relativa, por lo que decía antes Relaño y aquel intento ya que hubo en Dreamcast, de introducir algo nuevo en cuanto al control, ¿no? Wii se caracterizó efectivamente por ser innovadora en ese sentido y todos se han subido al barco del control de movimiento y, bueno, parece que por ahí podría ir un poco también alguna de las novedades del nuevo sistema. ¿Qué os parece ese mando con esa pantalla? ¿Qué posibilidades creéis que puede tener? ¿Creéis que encarecería mucho el producto o que al menos comprar un segundo mando podría ser medio una locura? En fin, todas esas preguntas que se hace la gente, ¿cómo la veis vosotros? Bueno, efectivamente, como dice Juan, el tema de la pantalla es una cuestión pues la más de interesante, porque se centra, según lo que sabemos, en la primordial innovación que presenta esta nueva consola. Yo creo que Nintendo todavía se guarda algunas en la manga en cuanto a innovación técnica dentro de la plataforma. Pero bueno, el tema de la pantalla, la cuestión primordial es que, según se está especulando, permitirá jugar en streaming. Es decir, a distancia con la consola encendida, estar jugando con la consola desde el salón, por ejemplo, y la consola en el cuarto. Y ya no quiero ni imaginar las oportunidades que ofrecería esto de forma con streaming a través de internet en plan online. Que esto ya es un poco especular demasiado, aventurarnos demasiado, pero bueno, teniendo una tecnología potente, un hardware potente como el que se está especulando y una pantalla en el mando, yo lo veo completamente viable. Yo quería decir... Sí, adelante, Albert, sigue. A mí me resulta paradójico que, ya decimos, esto hay que confirmarlo y a ver qué uso se le da, si al final acaba teniendo pantalla o no acaba teniendo tal. Me resulta extraño que en una generación tú pretendas que la gente... digamos, se olvide de que está jugando con un mando, es decir, lo que fue el mando de Wii, es decir, acercar el mando a gente que no está acostumbrada a jugar a consolas y que se olvide que lo que está haciendo lo está haciendo a través de un mando, y para la siguiente generación haces justo lo contrario, metes una pantalla para que la gente esté pendiente del mando. O sea, a mí me parece totalmente surrealista, pero bueno, ya veremos qué sale. A ver, yo quería decir varias cosas, a ver, dejadme que me organice. A ver, primero la pantalla y el mando. Esto ya es una idea que Nintendo estrenó con GameCube y Game Boy Advance. De hecho, ¿os acordáis del Zelda Four Swords y demás? Pasa que era muy arcaico con cable y demás y aquello no acabó funcionando. Una memez. Esto del mando, Enrique, yo creo que Nintendo debería ir más allá de simplemente incluir un display en el mando y que puedas jugar a distancia. No me parece propio de Nintendo. De Nintendo espero que eso tenga una aplicación en la jugabilidad más allá de simplemente un streaming a distancia, como puede ser un servicio de descarga de juegos desde la nube. Y también comentarte, porque no estoy muy seguro, he leído, creo que ha sido Miyamoto el que ha dicho que el mando va a estar muy presente la próxima generación. Sí, en efecto, una de las cuestiones que ha comentado Miyamoto es que el mando va a estar pues muy presente. En cualquier caso, una de las cosas que sí se está especulando y que todavía no hemos tenido en cuenta es que la conectividad con Nintendo 3DS va a ser muy alta, y se está hablando de que la consola, o sea, la plataforma de sobremesa, podría permitirse que 3DS funcionara como un mando. Y sí, teniendo en cuenta... Entonces, eso sí que sería un buen apunte para el usuario que ya tenga la portátil. Porque ya tendría un mando adicional con pantalla perfectamente funcional sin comprar un... Sin otro. Tener que los mandos de café costarán un pastón, ¿no? Con el display ese ahí, pues seguramente no será un precio bajo. Pero sí, es paradójico que nos vayan dando pistas que en principio el mando va a estar muy vigente, se filtran prototipos de mandos, estamos viendo que va a haber posibilidad de conectividad, y resulta paradójico que esto, que te pelees durante 5 años con un control por movimiento y que ahora las pistas que vas dando parece que vayan en otra dirección. Yo no quiero adelantar nada porque todo esto puede ser perfectamente compatible, ¿no? Añadir una infraestructura que conserve el control de movimiento, como puede ser lo que ha hecho Kinect, ¿no? Sería esperable que Nintendo avanzase un poco más en lo que ha sido WiiMando y después reforzar el controlador tradicional, ¿no? Porque personalmente para mí el WiiMando no me resulta del todo cómodo para los juegos que se utiliza el control tradicional. Oye, pero dejando a un lado la conectividad con 3DS, yo creo que aquí podríamos llegar a tener la primera consola de sobremesa, que es también una portátil, al mismo tiempo. O sea, en ese mando quizás se pudieran grabar juegos y llevarte y jugar con ellos como si de una portátil se tratara. Recordando también de nuevo la Dreamcast y su Visual Memory Unit, pues podía extraer la Visual Memory y jugar independientemente de la consola. Era un juego muy sencillo, de tipo Tamagotchi, porque la tecnología de entonces no daba para más. Pero oye, yo creo que si Nintendo explota esto, puede tener ahí una diferenciación bastante grande con respecto a la competencia. Yo estoy, pues eso, siguiendo lo que decía Nacho, me parece que romper el estilo que ha planteado Wii, de repente decir abandonamos los controles de movimiento y nos pasamos a un híbrido entre consola portátil y mando y tal, bueno, no encaja mucho con la política de Nintendo. O sea que quizá estén planteando varios tipos de control, igual que pues estaba el control clásico y luego metieron Wii Fit y se han ido añadiendo cosas a Wii, igual están planteándose el que para poder ofrecer distintas experiencias sea necesario tener distintos tipos de mando, cosa que realmente no sería tampoco muy descabellado. Y hablando de una cuestión que también es importante, antes ya ahí tocabais el tema de, en fin, los plazos, ¿no? Cuando la consola va a ver la luz, aparentemente, la diferencia que va a haber con la salida al mercado de otros sistemas que estarán llamados a competir con ella en su momento, ¿nos da la sensación de que este asunto de los plazos puede despistar un poco al final al personal y no sé si en las tiendas al final eso podría notarse? ¿Habrá gente que decida esperarse o no? ¿O quizá es demasiado pronto? En fin, no sé. Todo el tema tiempos, ¿creéis que puede jugar en contra de Nintendo o a favor de ellos de alguna manera? Estoy leyendo de todo en Twitter, ¿eh? Las redes sociales están que echan humo todo el día, incluso en nuestros foros, a raíz del reportaje ese que firma Jabote con todo lo que se conoce de Project Café. He leído opiniones muy diferentes, ¿no? He leído, pues, como podéis imaginar, las rajadas de usuarios descontentos ya de tiempos de anteriores que pues, no se lo piensan comprar, que viene un poco fuera de ciclo, que es demasiado pronto y, en fin, y razones a las que todos nos pasan por la cabeza, ¿no? Pero yo creo que está en la mano de Nintendo el poder cambiar este clima. Pienso que si en el E3, donde por cierto tanto Javi como Fer como yo vamos a poder ponerle las manos encima, sí. Ya sé que estáis frotando, que estáis ahí felices porque lo vais a poder probar. Creo que en el E3, si Nintendo hace una conferencia fantástica, presenta la consola, sorprende y especialmente se anuncia un precio competitivo y se anuncia una parrilla de títulos sólida y que cuide al usuario tradicional, esto es abanderado por un Grand Theft Auto y después pues un par de franquicias tradicionales de Nintendo. Yo creo no, que si no hace estás un pidiendo tú. Bueno, en fin, yo te digo una cosa. Yo he visto a Nintendo hacer E3 para quitarse el sombrero. He visto a Nintendo hacer E3 históricos. Tú has estado conmigo allí y he visto a Nintendo hacer conferencias estrepitosamente bueno para fracasar. O sea, como aquella de Wii Music con la batería. Y el tal, de o sea, 2008, muy malas. Sí. Hemos visto de todo. Yo creo que está en la mano de Nintendo que la gente pues no sé, esta sorpresa que les ha cogido, porque no deja de ser una sorpresa que Nintendo te saque una consola en estos plazos y con la cuota de mercado que tiene, conforme hablábamos en el podcast anterior. Yo creo que está en su mano que la gente le cambie el chip y que diga, mira, sí, me ha convencido, pero esto depende íntegramente de ellos y de lo que se guarden para el E3. Hombre, yo le daría un voto de confianza a Nintendo, más que nada viendo qué ha tenido últimamente. O sea, DS impuso su pantalla táctil, Wii el control de movimiento, 3DS, 3D sin gafas, pues supongo que Project Café también tendrá su novedad de peso e impactante para el público, no sé qué pensáis. Hombre, en cuanto a ciclo, estamos acostumbrados a que las generaciones vengan cada 5 años. Wii llegó allá por el 2006, yo creo que ya ha cumplido su ciclo y ya es conveniente que salga una consola de nueva generación por parte de Nintendo. En cuanto a ciclo, no lo veo raro. Y lo que también veo es muchísimos títulos anunciados por parte de Third Party. Creo que es lo que se va a centrar ahora mismo Nintendo. Y haciendo un poco de futurólogo al estilo Enrique, ya te digo, creo que ese Grand Theft Auto de 2012 va a estar unos mesecillos con exclusividad temporal para la nueva consola de Nintendo y con eso va a llamar la atención bastante. Bueno, el catálogo de juegos es todavía muy pronto para esperar. Como dice Albert, hay que esperarse al E3 para ver qué presenta en la línea de salida Nintendo y tal. Se está especulando, como bien habéis dicho, un Grand Theft Auto. Yo no voto por esa exclusividad que tú consideras del año, porque lo vería un movimiento demasiado arriesgado por Rockstar. Y bueno, yo lo que sí quiero traer aquí a colación ahora es que posiblemente Wii, con el potencial técnico que tiene y que se marcará de forma más o menos similar al resto de plataformas, reciba muchos ports de juegos que hasta ahora hemos visto exclusivos en 360 y Play 3. A saber, Grand Theft Auto 4 y otros tantos, ¿sabes? O sea, lo veo más que factible. Esto, perdona un segundo de interrupción. Esto creo que una de las imágenes filtradas de la presentación del PowerPoint de Project Café, de hecho, dice esto, ¿no? Dice easy to port from PC en 360. O sea, es fácil de llevar juegos que ya tienes en 360 en PC. No me parece un recurso Puede ser una espada, un arma de doble filo, ¿no? Puede ser que se hagan remakes o que se hagan ports de calidad, pero no quiero ver una nueva situación PSP. ¿Os acordáis al principio con los ports de PlayStation? Espero que no se abuse y que si realmente se hacen, se hagan en contadas ocasiones donde merezca la pena y que los juegos que se lancen sean propios para la máquina. Bueno, eso es un mensaje más dirigido a, yo creo que a desarrolladores, en el sentido de que Wii es bastante particular, quizá incluso un poco más que PS3, y bueno, si van a conseguir que ahora con Wii 2 sea más sencillo el desarrollar y sea más directo y puedan aprovechar código que ya existe, bueno, pues eso es una ventaja para los desarrolladores. Veremos lo que acaba pasando, lo que acaba sucediendo. Además, estamos ya cerquita de conocer efectivamente gran parte de todas estas cuestiones e incógnitas que nos planteamos. De momento, Jessica, nos vamos rápidamente a redes sociales y demás, donde seguro la gente tiene muchas cosas que decir sobre esta cuestión que en las últimas horas está causando revuelo en el sector. Cuando quieras. Pues sí, como ha dicho Nacho, están las redes sociales que echan humo. Empezamos, Oscar. La nueva propuesta de Nintendo con Wii 2 va a ser la incorporación de sensores de movimiento, pero en la consola, para jugar al Punch Out, DDR, el béisbol de Wii Sports y FIFA a un nuevo nivel. Go to Disney. Con esta política de hacer máquinas, Nintendo acabará como Sega, haciendo juegos y olvidándose de hacer consolas. Pues no, Menkenta Azul. Que vuelva la Nintendo de GameCube y manden la Wii a la fosa. No me fío nada de esta nueva consola familiar. Miedo. Hombre, apuesto es que vuelva Super Nintendo. La GameCube, qué grande. Sí, pero por cierto, ese matiz lo decía yo en Twitter, ¿eh? A mí eso de queremos juegos familiares, o sea, es que me suena eso a la de mierda que vamos a lanzar. En fin. Ares Rey, se llama Project Café porque es un simulador social de ir a tomar un café con los amigos, incluida cafetera Wi-Fi. cuidado, perdón, porque parece ser... No te rías, Albert. Parece ser que una de las lecturas que se ha hecho desde la red del nombre en clave es que Nintendo quiere recuperar el multijugador local y por eso se llama café, ¿no? Porque café es algo que haces con tus amigos cara a cara y tiene un componente eminentemente social y que compartes, ¿no? O sea, que puede ser que los tiros vayan por ahí. Majin Santi, que Nintendo es muy lista porque ahora que le han copiado los otros dos, seguro que vuelve a sacar algo de la manga. Threvins, por cierto, creo que sería un error terrible que la nueva Wii prescindiera del Wiimote y que no apostara por el 3D. Petros 3000, yo confío, los de Nintendo no son nada tontos, sacarán una consola hardcore porque el público casual ya lo tiene. Y por último, Pablo Pincha, yo digo dos cosas. En el E3, anuncio de GTA 4 para Wii HD, exclusividad temporal. Segundo, el nuevo mando de Wii HD tendrá una pantalla y será 3D. Por cierto, Jesse, voy a hacer un poco de ti porque hoy, desde luego, estamos teniendo una avalancha de avalancha, mensajes. Avalancha, sí. Sí, espectacular. Y voy a comentaros algunos que he visto por aquí interesantes. Que por ejemplo, mira, Oriodna nos dice que al igual que con Dreamcast, para bien o para mal, su futuro lo decidirán las third parties. Después hay un tal Ramón Méndez que dice que él lleva predicándose símil de la Dreamcast y Project Café varias semanas, que no se lo adjudica al ver. Oye, que a ti no te leo. Y en general, la verdad es que parece que a la gente se queda un poco con el peligro que puede traer el intervalo este entre 2012 y 2014, ¿no? A ver qué pasa con las características técnicas, si va a tener 2 años de esplendor y después se va a quedar muy desfasada. Y yo coincido, ¿eh? Para mí es una situación que veremos cómo se resuelve. Bueno, pues eran unos pocos de los muchos que me imagino seguirán produciéndose mientras nosotros ya abarcamos otros temas. Antes de que cerremos definitivamente esta cuestión de la nueva consola de Nintendo, quiero ver si la conexión de Salva, que ha estado muy callado por cuestiones técnicas en esta parte del debate, vuelve a funcionar. Salva, estás por ahí. ¿Qué es lo que te parece todo lo que hemos dicho y cuál es tu punto de vista al respecto? Uno, dos, probando. ¡Hombre! ¡Se te escucha! ¡Bienvenido de nuevo! Me he ido a casa del vecino. Ahí con tu mujer, ¿no? Bueno, a mí del tema de Wii, principalmente me da miedo lo que habéis hablado al principio, que tiene que ver con el público. Yo no tengo tan claro que apuntar al público hardcore funcione, más que nada porque ya se hizo con GameCube y el tiro salió mal. Y por los otros, y por el público casual, por decirlo de otra manera, la verdad es que la cosa está complicada porque, por ejemplo, mi tío tiene una Wii y no se va a comprar otra consola. No han sabido fidelizar al público de Wii actualmente. Bueno, pues mal que bien te hemos escuchado. Yo no sé si alguien quiere hacer el contrapunto a esto que decía Salva. Yo voy a cerrar diciendo lo que he dicho. Para mí el hecho del periodo 2012-2014 es una situación complicada y por mucho que nos dé por hablar ahora mismo, estamos especulando y hasta que Nintendo no presente estos planes en la conferencia de L3, que va a ser una de las más esperadas y que más hype va a levantar de toda la historia, no vamos a poder hablar o vamos a poder comentar o debatir sobre hechos con fundamento, ¿no? Así que ahí queda la cosa. Seamos pacientes, pues. En fin, el otro tema de candente actualidad al que hacíamos referencia al abrir el programa y del que nos ocupamos ya, si os parece, es ese gran problema que PSN, PlayStation Network, ha tenido estos días, que ha dejado sin acceso al online de la consola de Sony durante varios días, como decimos, a un montón de usuarios, entre los que me encuentro, imagino que muchos de vosotros también. Y, en fin, parece que desde la propia Sony, mediante su blog y demás, se han ido aduciendo razones que podían ser motivo de este problema. Incluso han hecho también referencia a posibles ataques externos. Se ha pensado efectivamente en aquellos Anonymous, ¿no?, que durante un tiempo fueron protagonistas del panorama de la actualidad por el ataque al firmware de la consola. En fin, ya sabéis. Y a estas horas yo no sé si ahora me podréis corregir alguno. No sé si se ha solucionado ya el problema, si sigue la cuestión todavía pendiente de encontrar un arreglo o cómo está, pero de momento esto me da la sensación va a dañar un poquito la imagen de Sony en cuanto a capacidad de previsión y de cobertura de problemas, así que cuando queráis le damos caña al tema. Pues Juan, en directo 11:38 de la noche del 25 de abril y 4 días después, PlayStation 5 de hecho, PlayStation Network sigue sin funcionar. La última noticia que tenemos, que ya es desde esta mañana, que Sony había dicho que iba a hacer un arreglo que en principio sería más definitivo pero que les llevaría más tiempo y que no sabrían cuándo terminarían, por lo menos un día entero. Y desde entonces, desde el jueves de madrugada, llevamos esperando a poder conectar. Y lo más triste es que al principio simplemente intentabas entrar y te daba un mensaje extraño que no sabías a qué asociar. Te ponías a pensar inmediatamente en la gente de Anonymous, como decías, porque fueron los causantes del primer ataque. Luego Sony dijo que estaba en mantenimiento, es decir, volvió a engañar. Por fin lo admitió posteriormente y dijo que habían sufrido un ataque. Incluso se ha especulado con que podrían haber perdido información sensible como tarjetas de crédito y demás. Así que bueno, es un tema peliagudo y la cuestión es que a estas alturas todavía no está funcionando el servicio. Yo mirad, voy a poner sobre la mesa ya sin paliativos la pregunta que me pasó por la cabeza y sé que también a muchos lectores también ha sido así, porque lo he visto en los foros que ha tenido repercusión también en redes sociales. Sin paliativos, ¿es este el precio a pagar por tener un servicio online gratuito? Hombre, yo personalmente no creo tampoco que sea el precio a pagar. Vamos, ahí también hay que recordar que hay usuarios ya de pago dentro de la consola que tampoco pueden conectarse de momento. Si sufres un ataque, está claro que, a no ser que estés muy bien preparado, va a sufrir la consecuencia. Microsoft no le ha pasado nada parecido. ¿Por qué? Porque ha estado más preparado o ha estado menos preparado. Ha sido porque Microsoft recibe muchísimo más dinero por el hecho de cobrar a jugar online y lo invierte en unos servidores, digamos, más seguros. Eso tampoco podemos decirlo a sabiendas. Sobre todo teniendo en cuenta que Sony está ahora mismo en el punto de mira de los hackers de medio mundo, por no decir del mundo entero. Es que creo que ya. Esa es... Sí, Fer, adelante. Es que creo que esa es justo la cuestión clave. Sony se ha visto, bueno, de cara al mundo de los hackers como un demonio de repente y ha empezado a sufrir ataques, pero no creo que eso tenga nada que ver con que sea de pago o no sea de pago. Basta el ejemplo de que a la propia Google, que si hay una compañía que tiene una infraestructura distribuida y robusta, esa no es otra que Google. Y la propia Google ha sufrido caídas por ataques de hackers y servicios como Gmail han estado no disponibles durante un tiempo, se ha perdido información que luego han tenido que recuperar. Por lo tanto, creo que asociar eso a que sea de coste, a que cueste dinero o sea gratuito, no me parece que realmente vaya a suponer alguna diferencia. Si Microsoft se viera en esta situación, que yo creo que le pasaría exactamente lo mismo. Yo, a ver, lo que quiero decirte es que Microsoft no se ha visto en esta situación de momento. El Live ha tenido mantenimientos, pero nunca ha habido esta hecatombe de que esté una semana entera el servicio desactivado. Y es más, bueno, espera, te voy a contestar antes a lo que has dicho. Yo me hago esta pregunta tras ver el funcionamiento de Xbox Live, un servicio que desde inicio se plantea como de pago, y el PSN, que ha sido un servicio que desde el primer momento se plantea con una estructura abierta y que después se decide hacer una zona premium, y no sé hasta qué punto esto puede influir. Bueno, ahí va tu opinión, yo la mía es que quizás sí algo tiene que ver. Por otro lado, vale que a Google sufra ataques, se caiga, se levante y demás, las medidas de seguridad sabemos que tienen que ser muy duras, porque cualquier compañía que tenga una política impopular en algún punto específico, pues se la juega a tener a malas a gente muy buena haciendo estas cosas y con mucho tiempo libre, ¿no? Entonces, por ahí creo que Google se lo puede permitir porque no está almacenando cuentas y tarjetas de crédito y datos personales al nivel que puede tener ese servicio, ¿no? Yo creo que nadie tiene, Gmail no tiene una sección de tarjetas de crédito como si tiene el PSN. Ojito, ¿eh? Hombre, pero date cuenta que, por ejemplo, otro ejemplo que es muchísimo más reciente es el de Amazon. No sé si estés al tanto de que se cayó estos días el servicio y afectó a muchísimas páginas web y muchísimos... Y a Foursquare también. Sí, exacto. Pues sí, ellos precisamente tienen un sistema de pago y tienen un sistema muy, pues eso, robusto, distribuido, que tienen varios servidores en distintas localizaciones y aún así se les puede venir todo abajo en un momento. Yo creo que estos temas de las redes son muy sensibles y no veo que sea tan fácil simplificarlo en estos de pago, esto no. Yo lo último que había leído es que Anonymous había dicho que no era culpa suya lo que estaba pasando, por lo que tampoco sabemos hasta qué punto han recibido ataques tan importantes o ya están intentando reestructurarlo todo. De todas maneras, si nos ponemos a hablar sobre online de pago o gratis, que tampoco es el tema, creo que hay bastantes más casos de rendimiento que demuestran que el juego gratis en consolas todavía le queda mucho. A mí lo que me preocupa realmente es que PlayStation 3, Sony, no esté dando información. Han pasado 5 días, no explican qué pasa, no son claros, y eso es realmente lo que me preocupa. Una cosita, porque nosotros estamos hablando de las consecuencias y posibles causas, pero yo quiero que alguien se lance y describa bien lo que ha ocurrido, porque estamos hablando del problema como si todo el mundo efectivamente tuviese idea de lo que ha pasado. Imaginaos que alguien se va de vacaciones, vuelve, intenta conectarse para jugarse su partidilla online a la consola y de repente se encuentra el qué exactamente. A ver, ¿quién lo explica? Pues mira, Juan, se resume en un 8, 0, A y unos cuantos numerajos, que es lo que te sale cuando intentas conectarte a tu PlayStation Network, intentas entrar a PlayStation Store o cualquier otro servicio de Sony. Y ninguna explicación más. Y te tienes que ir a los servidores oficiales y... Perdón, a los foros oficiales y a los blogs oficiales a enterarte de qué está pasando, porque Sony en su propia consola es incapaz de decirte qué te está ocurriendo. De todas maneras, hay que apuntar respecto a lo que he dicho antes, Salva, que Anonymous se ha lavado las manos. También han surgido declaraciones de este grupo de que puede ser que alguno de sus miembros haya ido por libre y haya realizado los ataques. O sea que algo hay. Cuando el río suena, es que agua esto lleva. Es espectacular. Es que esto parece ya que estemos aquí a un nivel de grupos terroristas, ciberterroristas, que es espectacular, ¿no? Oye, pues igual hay alguna célula nuestra que se ha vuelto independiente y ha tirado abajo un servidor de tan potente o una infraestructura de servidores como la que tiene el PSN. Yo es que no me lo explico, me parece todavía surrealista que esto haya podido pasar, de verdad. Efectivamente, desde Anonymous han confirmado que ellos no, digamos, se han quitado un poco el muerto encima, aunque ciertamente ya demostraron en semanas anteriores que son capaces de perjudicar mucho al PSN. ¿Quién está detrás de este asunto? Bueno, se ha hablado Fer ha comentado con anterioridad el caso de Amazon, que casualmente se produjo prácticamente de forma simultánea, si no me equivoco, al tema de PSN. Y se está llegando a decir que detrás de este caso también se encuentran los mismos que han tirado las redes Sony. Sea como fuere, considero que una red se caiga no tiene nada que ver con que sea de pago o no sea de pago. O sea, el servicio está ahí y debe cumplirse. Sí, ay, perdón. A ver, El problema no es que sea de pago gratis, repito, el problema es que la falta de información a mí me da que pensar realmente si el problema no es que, o sea, no hay un ataque, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo denuncian? Mira, hay un ataque, ponen una cabeza de turco que es Anonymous, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que estén en silencio, que se está haciendo reestructuración, que no son nada claros, a mí me da que pensar, y me da que pensar que la cosa vaya mucho más allá y no sea simplemente que son los hackers los que están detrás de todo eso, sino que Sony, aprovechando todo esto, pues intenta cambiar una serie de cosas perjudicando al usuario final. Yo no sé si alguien quiere hacer algún apunte final o le vamos a ir poniendo ya carpetazo al asunto, a la cuestión, en tanto en cuanto no tengamos confirmación de que se soluciona el problema. Esto es lo máximo que podemos decir. ¿Alguien quiere hacer, como digo, algún apunte ya? Sí, hombre, déjame decir algo a mí. Déjame rematar el tema, ¿no? Me sabe mal, ¿no?, que no esté Mote hoy aquí, porque yo, 26 años que recuerdo jugando al PC, en mi santa vida me he tirado 4 días sin poder jugar online desde un PC. Así que no sé qué hacéis aún con esas consolitas que se os tiran 4 días, que os roban en la cara y os mienten. Yo nunca me ha pasado esto. Ay, en fin. Jessica, yo estoy convencido de que la gente tiene muchas cosas que decir y vamos a oírles, ¿no? Porque igual que nosotros manifestamos aquí nuestra perplejidad, me imagino que ellos están también bastante flipados, así en Román Paladino. Muchísimos mensajes, así que vamos a leer rápidamente algunos de ellos. Valdemar 77, si no estás de acuerdo con la política de una compañía, no compres sus productos. El mercado es soberano y tienen más poder que cualquier grupo hacker, dejarle actuar a él. Si aún así quieres sabotear a la compañía, no lo hagas en nombre de los usuarios, y menos cogiéndolos como rehenes. Adrián Segura, en Semana Santa, PSN caído y el Live con Gold gratis. Y un amigo me decía que era para poner cosas nuevas en la Store. ¡Qué iluso! Pobre hombre. Albert MZ, dudosa calidad de programadores por parte de Sony. Ya lo demostraron con el año bisiesto. ¿Fin de gratis de Live para compensar? Que me fichen a mi hombre. Edumoya López. Yo he aprovechado la caída de PSN para meter el disco de GT5 y jugar sin miedo a tener que esperar 2 horas de actualización. Buena salida. Sarai Walker, la solución más fácil para lo de PSN es vender tu PS3 y comprar una Xbox 360 con Xbox Live Gold, más rápido y eficiente que Sony. Troleada en la línea de Sarai, ¿eh? De Guatemala a Guatepeor, sí. Cómprate un PC, coño. Disciple 777. Mal momento para lo de PSN con la salida de MK y Portal 2. No es culpa de Sony, pero se han tomado mucho tiempo. Sobre todo lo de Portal, que salía con eso del online para PC y PS3 y tal, y ha amargado un poco la salida. Freakinator. Sony de nuevo mostrando su incompetencia debido a su inexperiencia. En temas del mercado online, Microsoft le saca siglos de ventaja. Mariano Daz. Pues tengo miedo a mis datos de tarjeta. Creía que PSN era segura. Y a partir de hoy, tarjetas prepago. Y por último, Giovanni. Efectivamente, amigo, efectivamente. Es lo más seguro. Sí, además es un mensaje que nos han repetido muchos oyentes, que la falta de información de no saber si sus tarjetas de crédito están a salvo o no. O sea, este solo es uno de los muchos que hemos recibido esta noche. Y por último, Giovanni Cris, me parece demasiada relajación por parte de Sony. No puede permitirse una situación así, son muchos errores consecutivos. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, ¿eh? Y es que ha sido falta de información, un mal momento con las vacaciones, con la Semana Santa de por medio y en fin, la incertidumbre de saber si tu tarjeta de crédito está a salvo o no. Y bueno, y lo gordo que esté todavía esto caído, ¿no? Yo suelo apuntar que hace un par de navidades hubo problemas en Xbox Live, un día o dos con desconexiones y tal, y Microsoft lo compensó regalando un videojuego. Me pregunto si habrá compensación alguna o se dirá lo que estábamos hablando antes, que es que el servicio es gratis, si no funciona, mira, pues te aguantas. Mira, Salva, esto lo he visto en grandes empresas como Skype, igual cuando el servicio está caído te regalan minutos gratis, pues oye, lo mismo debería ser. Ahora, si te vas a sacar de la manga que es gratis y que bueno, los que han pagado, que son usuarios premium con el PSN Plus, pues bueno, eso sí, también sería aceptable, ¿no? Pero al fin y al cabo, te tienen que dar el servicio, que están comprometidos a ello. Correcto. En fin, me da la sensación de que todo esto que apuntáis sería la mar de interesante, pero que no sé si alguien se hará eco al final de cómo compensar un poco el desastre, ¿no? Bueno, chicos, hay otras cuestiones que decíamos eran también actualidad estos días. Aquel Orange Box que vimos hace algún tiempo ya nos trajo un título que pese a su apariencia menor dentro del pack, ¿no?, acabó convirtiéndose por méritos propios en un, no sé si decir obra de arte, pero desde luego en un título a recordar. Dilo, dilo. Y estos días esa ansiada secuela ve la luz, es Portal 2. Así que si os parece vamos a dedicarle los minutos que merece el regreso del título, porque las novedades son varias, pero desde luego lo que mantiene es lo que hizo grande al primero, que es lo que pretendía la comunidad de usuarios del mismo, y por eso Portal 2 se hace ya, desde ya, en su lanzamiento, con un hueco dentro del mercado que sin duda merece. ¿Quién se lanza a hablar de Portal 2 en primer lugar? Yo lo que no voy a ser el que se va a lanzar, voy a ser el que se va a quitar del medio, porque si bien coincido en que es, digamos que ha conseguido superar al primero y convertirse en una obra maestra contemporánea, yo no soy fan de Portal, me resulta demasiado estresante y me supone estrujarme la cabeza demasiado lo enrevesado de los puzzles que tiene, ¿no? Yo reconozco el mérito que tiene el juego, pero no es santo de mi devoción, así que dejo a los especialistas, que son Fer y Jabote, y además muchos otros miembros de la redacción, donde Portal ha sido primero un juego de culto y ahora más todavía, que nos cuente las bondades. Porque mira, luego... mira que te diré, Nacho, si no sale este año Diablo 3, ya tenemos GOTY, ya te lo he dicho todo. No, no, pero ¿por qué tenemos GOTY? Porque la legión de fanboys de Gabe Newell es impresionante, van a votarle a todos. Como siempre. Bueno, es que ¿qué le vamos a hacer? Portal, cuando salió en su momento, fue una sorpresa para todos. Yo creo que incluso la propia Valve no se esperaba esa gran acogida que tuvo, y como todo el mundo le pedía más y más y más, y por supuesto ha tenido que llegar este Portal 2 para saciar todas nuestras ansias. Y desde el primer momento se nota que es un juego mucho más completo, mucho más trabajado y cuidado, con bastantes más opciones, y creo que todos coincidimos que lo poco que supo el primer Portal, ahora vamos a quedar bastante, bastante satisfechos. Aquí el compañero Jabote fue el encargado del análisis y creo que le debo el honor de que empiece él. Pues sí, Fer, fue un análisis curioso, porque estuvimos muchos miembros de la redacción ahí encima, pero todos estábamos de acuerdo en que es que era un juegazo, es que superaba al primero en tantas cosas, no solo en cantidad y en calidad de misiones, que son muchísimas más, sino que introduce un elemento que puede parecer insuso, como es la vegetación, y de repente todos los niveles, gracias a eso, cogen un aspecto de irregulares, de cambiantes y de orgánicos que le dan a los puzzles, pues eso, un nuevo enfoque. Hay que introducir que esta historia se produce después del final del primer juego, que si recordáis fue cambiado pues en una actualización posterior, y se veía como Chell era arrastrada, no se sabía muy bien dónde, y resulta que despertamos tras estar criogenizados durante mucho tiempo y nos encontramos con que estamos en las ruinas de lo que era el laboratorio de Aperture Science, y bueno, empezamos a andar por ahí y sin quererlo nos encontramos con GLaDOS medio destrozada, que se despierta dispuesta a hacernos sufrir, y empieza pues una serie de pruebas, pues como en el primer juego. A ver, aquí un poco lo que hay que destacar, porque seguro que hay mucha gente, incluso el propio Nacho, que no acaba de ver el porqué, o sea, qué es lo que hace bueno a Portal. ¿Por qué estamos hablando de que es una obra maestra? ¿Por qué? Portal sencillamente es un juego de puzzles cuyas armas son una pistola que nos permite abrir portales, que como de la misma forma que en el primer juego, es decir, tenemos que llegar a determinados sitios que a priori parece imposible llegar a ellos, pero que con el uso de portales, al final, jugando con el escenario, como decía Jabote, ahora unos escenarios mucho más trabajados, mucho más selváticos, si quieres llamarlo así, vamos jugando con el arma para llegar al final de ese nivel, pero además en esta secuela se unen una serie de elementos que, bajo mi punto de vista, le aportan a la jugabilidad un montón de nuevas variables y variantes alucinantes. Por ejemplo, los líquidos. Tenemos el líquido azul, que te permite saltar más, el líquido naranja, que te permite correr mucho más, y el líquido blanco, que te permite abrir portales donde antes no se podía. Son cosas a priori parecen absurdas, pero unidas todas entre sí, lo que te permite es solucionar unos puzzles de una forma muy satisfactoria y de una forma que dices, oye, me he trabajado esto, y yo, como decía otro día en Twitter, es de aquellos pocos juegos que cuando terminas de superar la misión dices, oye, he logrado algo, ¿no? O sea, el nivel de satisfacción que produce superar un nivel de Portal 2 para mí es inigualable a la de muchos otros juegos. Totalmente de acuerdo, Albert. La satisfacción es que es lo mejor que tiene el juego. Y como comentas, la profundidad que se gana a medida que te va introduciendo elementos y va poniendo lo más difícil, cuando llegas al final ya es que dices, pero ¿cómo he sido capaz de hacer esto, no? Y bueno, ya por no hablar, por supuesto, de la otra gran mitad, que es el cooperativo, que ha sido otro puntado y otra sorpresa que ha dado Albert. No sé cómo lo has visto tú y cómo lo habéis visto vosotros, vamos. Yo lo he probado, cuenta. El cooperativo tengo que decir que lo he probado y me ha parecido interesante, ¿no? Eso de tener que estar ahí cavilando con otro compañero y el tener que explicarle con señas y apuntándole dónde quieres los portales. Eso es lo más divertido. Sí, exacto. Exacto, Nacho, como dices, han implementado un montón de herramientas para que tú puedas con un puntero señalarle dónde quieres que tire los portales. Pero en plan, ábreme por aquí, colega, que es por aquí. Exacto, y para que puedas ver su cámara de la perspectiva que le está viendo, por si tú no ves algo que él sí, bueno, una pasada y muy bien adaptado. El juego la verdad es que va sorprendiendo a cada paso y cuando te crees que ya lo has visto todo y que ya no te van a sorprender con nada más, pum, le dan una vuelta de tuerca y te montan un puzzle con los mismos elementos sencillos que decía Albert, completamente distinto. Además ahora los niveles son mucho más complejos y dan mucho más de sí, y es que es justo lo que decís, un juego de genios, porque los comentarios y el humor y todas las bromas que nos vamos encontrando a lo largo de la historia son de auténticos genios, de haberlo estado pensando durante mucho tiempo. Seguro tenían un grupo simplemente dedicado a ver qué bromas podían introducirte entre cada nivel. Yo no sé, yo personalmente la primera persona la dejo para los shooters. Y para los puzzles no es lo mío, la verdad. Yo voy a dejar que siga jugando a esto. Pero en fin, me gustaría saber ya qué le diríais a un tío como yo, ¿no? Que es tan negativo y que no le entra Portal 2, ¿no? Porque es que os veo que estáis ahí tan desvividos por el juego y no sé, igual es que me he perdido algo. Yo creo que a la comparación que te voy a hacer ahora quizá a alguien le suena absurdo, pero tú imagínate si tú pensabas en un Zelda, en una mazmorra de Zelda. Yo diría que un Zelda viene a ser un poco una versión pequeña de Portal. Es decir, tú tienes una serie de elementos con los que puedes jugar y los usas en determinados escenarios para llegar a cada vez a salas superiores o salas más avanzadas. Es decir, en Zelda tú coges un gancho y ahora, hostia, ahora tengo este gancho, claro, si le doy allí puedo llegar a este punto y desde aquí puedo ir al otro lado, etc. Si eso lo evolucionas al máximo gracias a las posibilidades del motor Source, gracias a lo que decimos, la pistola esta de portales, que más allá de lo que aporte jugablemente, técnicamente me parece una maravilla. O sea, el hecho de abrir un portal y de repente tener en el otro lado otra vez el mismo escenario que tenías antes, pero desde otro punto de vista, me parece una genialidad absoluta. O sea, es una serie de retos que no son, digamos, no son evidentes. Tú tienes que pensar allí qué puedo hacer yo en este escenario para llegar a esa puerta que está a 3 kilómetros de altura y que, por ahora, me es imposible no llegar. Yo creo que esa es la gracia de Portal, es decir, pues, oye, voy a abrir un portal aquí, pero si además de abrir un portal aquí me abro uno al otro lado y caigo, con la velocidad a la que caiga, apareceré por el otro muy rápido y llegaré a esa plataforma de allí. Entonces, vas jugando con todos los elementos hasta que al final, al cabo de media hora de comerte la cabeza, llegas al punto final. Yo creo que lo que decíamos antes, la satisfacción de lograr ese objetivo es única en Portal. Oye, antes de cerrar, os quería hacer una pregunta referente al guión del juego. Hombre, todos sabemos que los títulos de Valve, el guión siempre está muy difuminado, hay que leer mucho entre líneas para captar algo y siempre se acaban cogiendo más preguntas que respuestas. Pero bueno, referente al guión, ¿ha habido evolución con respecto al primer Portal? Y sobre todo, ¿se ven ahí esas rumoreadas conexiones entre Portal y Half-Life a medida que va jugando? Bueno, efectivamente, como dices, Valve es muy dada a este tipo de conexiones entre sagas y bueno, aunque se esperaba algún tipo de anuncio más sólido a nivel del episodio 3 de Half-Life, sí que se puede encontrar alguna referencia leve a un elemento que va a ser clave y que no voy a decir para el episodio 3, porque si no soltaría un spoiler aquí épico. Pero bueno, también en cuanto a guión de Portal, se ha ganado mucho con la secuela, porque bueno, tenemos una GLaDOS mucho más inteligente, mucho más humana, como comentó la propia Valve, y un guión que a nivel de diálogos, a nivel de trabajo interno argumental, de desarrollo de personajes, es excepcional. Yo Portal lo defino como una bendita tortura. Sí. Pues, y frustrante en ocasiones, Madre frustrante. Mía. Bueno, vamos a ver si la gente tiene una opinión similar a la que estáis planteando o si tiene otra. Jessica, ¿nos acercas los mensajes, por favor? Empezamos, Tony. Estoy a punto de terminar el Portal 2. Me encanta su estilo y lo prefiero antes de pegar cuatro tiros. No obstante, los nuevos puzzles, aunque bastante bien hechos, sobre todo los de las pinturas, han bajado bastante la dificultad con respecto al primer juego y están realmente chupados la mayoría. También esperaba bastante más variedad de pasajes en la campaña y el guión. Aún así es un gran título que se digna, de nuevo con su secuela, a romper la regla de el ultratillado shooter bélico. Sí, es cierto que en los últimos niveles eran más complejos en el primer Portal y quizá, sin ser fáciles, el nivel global es más sencillo y además creo que el comienzo es un pelín lento. Biosyndra, Portal 2, sin haberlo acabado, puedo decir que es uno de los mejores juegos de la historia. Cuando me lo pase, os digo si el mejor. Antonio PM, Portal increíble, todo mejorado respecto al 1 y sobrellevado con una historia interesante, perfecta la nota que le habéis puesto. Serus, Portal 2, solo por los diálogos de GLaDOS ya es un mashup. Orionta, aún a estas alturas y con los bombazos que se esperan, ya tenemos un candidato, sin lugar a dudas, al GOTY del año. Y por último, el rostro ruso. Portal 2 es una genialidad. Jugablemente no deja de sorprender y Valve vuelve a demostrarnos el camino a seguir en la narrativa. Bueno, pues en la línea de títulos que ven la luz estos días, aunque ya hemos hablado del que nos ocupa en breves instantes en programas anteriores, creo que es momento de que una vez el juego ha sido ya analizado en la revista y lo hayáis exprimido como merece, los que andáis siempre enfrascados en los juegos de tortas, le dediquemos unos minutitos a Mortal Kombat, al regreso de esa saga legendaria que de la mano de NetherRealm Studios veía la luz, como digo, estos días. Y nada, si queréis le hacemos un repaso a los que estén pensando en adquirirlo, de lo que van a encontrar ya de forma definitiva y casi final para apuntar lo que el juego ofrece. Chicos. Sí, primero de todo, disculpad, no he dicho nada de Portal porque del primer Portal no pasé de la plataforma inicial. Como ahora, yo, Salva, dice mucho. Ahora, Salva, tú como yo, Dos años después descubrí que podía hacer dos portales para pasar por un lado y otro, así que mejor dejarlo. qué tío más lamentable. Madre mía. Yo todavía estoy en ello, En fin. Hablemos de cosas más sencillas. Halo 3. Bueno, no, sí. La IA de Crisis 2. Ah, Mortal Kombat. Mortal Kombat es un Mortal Kombat puro y duro. Y eso conlleva cosas buenas y cosas malas. Es una vuelta a los orígenes. Y nos permite pues disfrutar de violencia, sangre, toque serie B, ese toque cutre, con mucho contenido, muchos extras, etcétera, etcétera. Pero un sistema de combate que es algo simple, bastante por debajo de lo que nos ofrece Capcom o Arcworld Systems con BlazBlue. Y en definitiva un juego bastante divertido, accesible, con muchas opciones offline, pero que como juego de lucha se queda un poco por detrás de los demás. Si te gusta Mortal Kombat, te va a gustar mucho este juego. Si te encuentras complicados juegos como Marvel o Street Fighter 4, este te va a parecer más accesible, pero a nivel competitivo y a nivel de futuro está un poco por debajo de los otros. Pues Salva, totalmente te doy la razón y decir que otro de los puntos que no me ha terminado de convencer mucho es el online de Mortal Kombat. Primero por el hecho de este online pass que se han sacado, que hasta para la versión de prensa nos han tenido que pasar un código en plan de aquí tenéis el código para jugar online, cuando lo gastéis ya no podéis jugar en otra consola. Así que fíjate hasta qué nivel lo está llevando esto Warner Bros. Y en fin, y el estudio, ¿no? Que parece que ha tenido que pasar por el aro. En fin, dejado de lado esto, para mí la sensación que me queda es que este Mortal Kombat es un juego mucho más enfocado a la experiencia individual. Creo que como siempre, ¿no? La saga creo que ha sido muy buena en ese aspecto. He pasado grandísimas tardes. Este juego, el Mortal Kombat 9, me ha hecho recuperar mucho de esas sensaciones que tenía cuando jugaba, por ejemplo, a Mortal Kombat 2. Y decir que me parece, como en la línea de Street Fighter 4, me parece un revival, ¿no? Me parece una apuesta al día, pero con la jugabilidad clásica. De ahí que los sistemas de combos no sean tan profundos, aunque tenga follow-ups y tenga formas de lanzar al rival, hacer combos aéreos y demás, me parece que no es ese su fuerte y tampoco, en fin, a pesar de que también tiene combos que quitan pues prácticamente el 40-50% de la vida, si veis, echarle un vistazo a Justin Wong que está jugando con Kun Lao y fliparéis de lo que es capaz el chaval este. Pero, en fin, me parece muy, muy centrado en la experiencia individual, sobre todo con el modo historia, que ya hablamos fugazmente de él en el programa anterior, ¿no? Con enfrentamientos con estilo Endurance, con Goro, con Quintaro, con Shao Kahn. A mí me ha gustado mucho, tengo que decirlo, me ha gustado mucho, pero no es un juego que yo vaya a jugar competitivamente online. No, no lo veo. Hombre, sí, eso sí. Que comentas. Sí, Raraño, adelante. Si tienes en cuenta que en este Mortal Kombat se ha buscado una simplificación, pero digamos ha sido más leve que otras veces. Por ejemplo, en sagas como Marvel vs. Capcom no me ha gustado nada la simplificación que se ha llevado a cabo, pero en este caso la he visto muy acertada. Si no, ahí es el combo último... gratuito, ¿no? Marvel vs. Capcom es el combo gratuito y aquí en cambio es un poco más parco en combinaciones. Sí, pero vamos, si recordáis los últimos Mortal Kombat, digamos que todos se habían revisado demasiado. Cada personaje tenía varios estilos de lucha y vamos, que todo era mucho más enrevesado. Ahora lo veo mucho más accesible y directo. Un estilo de lucha, digamos, más cercano al arcade Street Fighter que a lo que se venía llevando anteriormente. Y también respecto al arte, ha sido este juego en cuanto a gráficos, sobre todo los decorados de fondo, es buenísimo, es sensacional. Sobre todo se ve en el libro de arte que entra en la edición de coleccionista. Y también respecto a la edición de coleccionista, hay también que apuntar que aquí los europeos hemos salido perdiendo claramente. Se nos llega con una figurita, digamos, de Scorpion y Sub-Zero, mientras en la edición americana hay unos sujetalibros alucinantes. También se ofrece otra edición coleccionista con un arca de estilo occidental, con botones cóncavos y palanca, que además se puede abrir y meter cosillas como el propio juego y en fin, que lo veo mucho más interesante que lo que nos ha acabado llegando por aquí. Retomando lo primero que has dicho, Relaño, no es enrevesado como los últimos en 3D porque es que no tiene nada que ver. Se bebe de la trilogía original, te cogen muchas cosas de Ultimate Mortal Kombat 3, que es seguramente el mejor de todos los Mortal Kombat, y por eso se dejan los estilos de lucha, las armas y todas esas cosas que podíamos ver en Armageddon y todos esos. Eso que comentas iba a decir yo precisamente, Salva, que yo tengo entendido cuando hablé la semana pasada con Ed Boon que recupera muchísimo de los primeros tres Mortal Kombat y entre ellos los Fatalities, que yo creo que este último Mortal Kombat es una barbaridad en cuanto a gore, sangre... Sí. Y vamos, que Ed Boon estaba muy orgulloso de ello precisamente por eso y me comentó que hasta se sorprendía cómo Warner le había dejado sacar un juego así, ¿no? Hombre, es que Ed Boon, cuando yo estuve en las oficinas del estudio, estuve visitándolo en Chicago, allí en su despacho, estaba el pobre hombre fastidiado porque venían de desarrollar Mortal Kombat contra DC y no les habían dejado hacer nada con los personajes de DC, ¿no? Ojo, ¿qué pasa? Exacto, me mates a Superman. Lo dice. Sí, estaba jodido, ¿eh? Y ahora es que han puesto dos fatalities por personaje, uno desbloqueable, otro que viene de serie, este movimiento que se transforma en un animal o en un monstruo y tal, como Kung Lao o como Liu Kang con el dragón, ¿no? Lo han recuperado también de Mortal Kombat 2, y el Babality, que es cuando lo transformas en bebé. Creo que el repertorio está bastante nutrido, y si os dais cuenta, los compañeros de IGN, los compañeros de GameSpot, se nos han adelantado con una idea que queríamos hacer, es que han tenido más tiempo que nosotros, de juntar todos los fatalities del juego y todos estos movimientos de adicionales que hay, y flipáis de la violencia que generan. Así que os lo recomiendo. ¿Ya no hay friendship, Nacho? No, creo que los friendship ya... La fiesta de cumpleaños con las velitas y tal, creo que ya no se lleva mucho. Lástima. Hablar de los fatalities es un ejemplo de lo que es Mortal Kombat. O sea, Mortal Kombat es un juego de lucha, pero no está enfocado a nivel competitivo, a nivel de profundidad. Son muchas, o sea, los fatalities son una cosa que no tendría ningún sentido en otro juego de lucha, que a la gente no le importaría, porque tú juegas para ganar, para llegar al KO. Y en cambio, en este sentido, aquí lo que importa es llegar al final y hacer el fatality y reírte un poco del compañero y ver la brutalidad y el gore. O sea que te da un ejemplo de lo que es Mortal Kombat. Bueno, pues le vamos a ir poniendo punto final a este repaso que hemos hecho del título otrora de Midway, ¿verdad? Ahora, como decíais, NetherRealm Studios son los que se han hecho cargo de acercarnos esta brutalidad sangrienta que es Mortal Kombat, esta fiesta de la víscera, esta celebración gore como, en fin, a tantos gusta, ¿no? Y hacía tiempo que no veíamos en el sector. Antes de que pasemos a otra cuestión, quiero saludar a un caballero. No sé si Jessica, antes de que lo haga, tiene algo que decir con respecto a mensajes o... Siempre mensajes, Juan. Chico, deja, pues tírale. Que no me dejas. Estoy trabajando y ya te quieres ir tú a otra cosa. Sí, es que de verdad. Bueno, empezamos. Ares Rey, la demo me ha encantado, pero eso de la serie de personajes de DLC, códigos para jugar por internet, hace que no lo compre. Serus, también es verdad. Sin ser profundo, por fin conserva su esencia gore de los antiguos. Petrov 3000 es bueno, pero puede ser mejor. Pero han vuelto a marcar el buen camino, Antonio PM. Reto a Nacho, a este sí le gano porque no hay agarre más ultra. Soy un paquete aquí, bueno, no soy muy malo, pero tampoco soy muy versado, ¿eh? Orionda, en lo importante la jugabilidad no tiene nada que hacer frente a Tekken o Soul Calibur 4 en cuanto a posibilidades y combinaciones. Bueno, espérate, que tampoco ha dicho Tekken y Soul Calibur, que tampoco son el paradigma de los combos, ¿eh? Y por último, Ninrodel, que nos dice graficazos, gore a cascoporro, todo muy bien, pero tiene un sistema de combate menos profundo que la mente de Belén Esteban. ¡Hola! Tampoco tanto, tanto, no diría yo. Agresivo. Jessica, jómete el pollo. Digo, vamos a ir dando paso a esa sorpresa que teníamos ahí reservada y que los mensajes han aplazado breves instantes. Hay un caballero por aquí que viene a tomarse un café, ¿eh? Es don Pepe Arcas. ¡Hombre! Es el hombre, momentos al oeste del Manzanares. Don Pepe Arcas, de un paso al frente y salude aquí al venerable. Camarero, un cortado, por favor, gracias. Un cortado, ¿cómo vais? Un cortado. Que me quería vender una consola muerta. Vaya amigo. Te quería timar. Me quería vender una casa muerta. Menos vida que la consola. Es que he perdido el entrenamiento, perdonadme que tardé un par de minutos en recuperar un poco todo el tono. Pero bueno, poco a poco. Joder, pareces el Barça después del gol de Cristiano. Yo mismo estoy tirando la copa. Pepe, ¿dónde has estado? Que te hemos estado esperando un montón de días. Hombre, ¿qué hacías? Pues investigar un poco, a ver qué era eso del cafelito y esas cosas, no sé. Me he perdido un poco por tierra de nadie, pero bueno, ya estoy aquí en 3D y viendo cómo Albert hace ahí comparaciones entre Portal y Zelda que me ponen los pelos de punta. En fin, yo estoy viniéndome arriba por minutos. Oye, pero ¿te podemos preguntar cosas del Project Café o creo que me parece que no, ¿no? Pues preguntarla podéis, ya que la responda no es otra cosa. Mira, el otro día estuve con uno del montón de tu compañía y le preguntaba yo y soltó media prenda, pues como que tú me parece que vas a soltar mucho, ¿eh? Hablamos de... Perdona, no recuerdo quién es el compañero este mío de Nintendo. Sí, tu compañero, Shigeru Miyamoto, vaya uno. Eso, coño. Eso, Miyamoto. El que trae los cafés. El proyecto café. No, pues sí, lo comentamos al principio del programa. Oye, yo tenía una pregunta allí que quería hacerle al señor Arcas. Yo pensaba que desde el nombre de Wii no podía existir nada más ridículo. Ahora veo que sacáis Project Café. ¿La siguiente consola va a ser Proyecto Magdalenas con tostadas y cacao lato? ¿Cómo va? Hostia, con cacao lato ahora entra de puta madre. El nombre Project Café no es un nombre oficial, no es el nombre de Nintendo en ningún caso. Todo lo que se ha hablado es de esa rumorología ahí insistente. Pero bueno, para nosotros sigue siendo un proyecto, como habéis dicho antes bien, hasta el año que viene no veremos nada, pero bueno, yo creo que en L3 intentaremos volver a sorprender y que este hombre de aquí, don Albert Gil, se anime. Hombre, ya la alegría que tengo yo es que tengo ya 5 o 6 años por delante para volver a intentar convencerte de comprar algo, coño, eso es bueno. Coño, y la alegría que tengo yo es que tengo 5 o 6 años de vida en el podcast aún, hombre. Sí. Pero Pepe, yéndonos a cosas más cercanas, porque por mucho que estemos rascando, está claro que aquí no vamos a conseguir nada sobre Project Café, vamos a tener que esperar como todo el mundo hasta junio, quedan 5 semanitas para eso, pero cosas más tangibles, Zelda, ¿no? Este año se cumple el 25 aniversario, por eso vino Miyamoto, por eso estuvo Miyamoto en París, tuve el honor de poder charlar con él durante media hora, ha sido la tercera vez que he estado con semejante leyenda y sigue siendo una experiencia muy, muy profunda. En fin, es el 25 aniversario de la serie y en fin, y Miyamoto está muy ilusionado. Parece que quiere hacer algo especial, pero tampoco suelta prenda. A ver por dónde poner los tiros. Una reedición de algún clásico, ¿tú cómo lo ves? Hombre, de momento está claro que es el año Zelda. Eso está clarísimo. Primero porque está el remake de Ocarina of Time aquí ya cerquita. Que además, bueno, poco a poco se van saliendo cositas y se van viendo algunas imágenes. Pero bueno, cuando la gente lo vea en 3D en sus consolas, yo creo que va a marcar un punto de inflexión importante. Y luego también está el primer Zelda exclusivo de Wii. Que si Dios quiere saldrá de cara a final de año y... Y entre las dos cosas, pues también tenemos ese logo oficial que enseñó Iwata hace un par de meses, del que no se ha vuelto a hablar, y que bueno, que pronto se volverá a hablar de ese logo. Yo hablé con él. Te refieres al logo de Mario 3DS, ¿no? Me refiero, bueno, el logo de Mario 3DS también está por ahí. Me refiero al logo del 25 aniversario de Zelda, que se anunció en la GDC, y del que no se ha vuelto a hablar. Arcas, yo en Madrid tuve la oportunidad, me diste la oportunidad de jugar a Zelda media horita. Escucha, tú sabes, y te lo dije a ti, que yo me he comprado 3DS por el remake de Ocarina of Time. ¿Qué me aporta esto de nuevo? O sea, dime qué novedades tiene. Aparte de que gráficamente yo, las novedades que estoy viendo me encantan, el nuevo diseño de Link me encanta. Cuéntame cosas positivas. O sea, para una vez que te digo que me digas cosas positivas de Nintendo que me van a gustar, te lo digo ya de antemano, cuéntame cosas del remake. Es que me quedo anonadado, no esperaba esta situación ni en mi lecho de muerte, vamos, de al ver primero. Yo por favor, le dijera, time, me vendo y me pongo la chaqueta que haga falta. Pues mira, lo primero es que se nota que han pasado muchos añitos, 13 añitos entre uno y otro, en cuanto a la forma de la interfaz, que yo creo que eso es lo que más vamos a notar todos los que hemos jugado varias veces a Ocarina of Time. El tema de la disposición de elementos, del mapa, de acceso más rápido a los menús. Y en la forma de, vamos, que te había contado del templo del agua, de las dichosas botas de las narices, pues eso se reduce. ¡Salva! ¡Templo del agua! Ha aumentado la bicha. Enorme. Así que por ahí, en ese tema hay novedades. En ese tema hay bastantes novedades. Luego el Master Quest, que supongo que lo habrá jugado, pero bueno, también el modo Boss Battle también es curioso. El modo de poder enfrentarte a todos los enemigos del juego uno detrás de otro va a ser un reto bastante curioso para los que nos conocemos bien en Ocarina of Time. Y hemos visto ya capturas en castellano en tu Facebook. Sí, eso... Joder, yo cuando Insider por la vida, ¿no? cuando ves a Link, a Ana diciendo adiós, gran árbol Deku, se pone un poco los pelos de punta otra vez ahí, joder... Pero sí, bueno. Porque en aquel momento yo tuve que... Lo vi en pantalla y luego cogí el libro y al cabo de 5 minutos encontré la frase y digo, que se ha despedido. Libro que tengo todavía. Sí, hombre, sí, claro que lo tengo. Yo también. Tengo por ahí muchas cositas que he vuelto a sacar. Tengo una Nintendo Acción de hace un millón de años con la portada, tengo el librito, tengo el juego, en fin. Yo creo que este año Zelda, Albert, justifico perfectamente tu compra por el Ocarina of Time, porque cuando vuelves a Hyrule en 3D y cuando vuelves a cabalgar por ahí, por el campo en Epona, es mucha nostalgia. Vamos, los que me conocéis sabéis que Ocarina of Time es una de las razones por la que me dedico a esto y por la que estoy en Nintendo. Y cuando haga la presentación en su momento, no sé si la podré hacer y terminar, porque vamos, me emociono. Por cierto, emocionado ya, Sere, no te emociono. Quiero contar una anécdota. Ahora estoy recordando, ahora que decía esto de las botas y tal. Tengo que decir que el carnet de Nintendo que salió, se publicó en los foros a traición, ¿no? Esa foto era privada, no tenía que salir. Ese carnet lo que me permitió en su momento era llamar a vuestro servicio de teléfono para preguntar a una chica que había al otro lado del telefonillo, oye, ¿cómo me paso este templo? Y eso lo hacíais. ¿Por qué lo habéis perdido esto? Por gente como tú. ¡Claro! Yo llamaba y me decía, oye, señorita, mira, que estoy aquí en la sala esta y no sé por dónde coño tirar. Y me lo resolvían por teléfono. Eso es un servicio que ha perdido... Como que tú querías que te resolvieran algo, anda que sí. Eso es un servicio... Es un servicio que también se está demandando en Meristation, porque hay mucha gente que llama a la redacción y le pregunta a Ana Ramírez, oiga, señorita, estoy atascado en este juego, ¿cómo se pasa la pantalla? ¡Claro! ¡Claro! Eso hay que recuperarlo. Arca, hazme caso. Para el café ese, en vez de tratar al Malkovich y al Josh Clooney para hacer anuncios, haz eso. Te recuerdo que en el 98, es que Internet era casi una utopía. Estaba todo empezando. Buscar una solución era imposible. Entonces, en ese momento, tenía muchísimo sentido que directamente tuvieras un punto en el que acudir para pa solucionarlo. A día de hoy, todo lo que es internet, todas las guías que tenéis vosotros y todas esas cosas, en fin, hay miles de vídeos en YouTube de cómo resolver ciertas cosas, pues evidentemente eso no va a pasar, pero sí, yo también recuerdo ese momento de ¿me tiro a la piscina o no? ¿Me tiro aquí toda la tarde intentándolo o llamo al teléfono de Nintendo que me diga algo? Pero bueno, pues, Nacho, has estado comentando que estuviste con Miyamoto y yo no quiero que terminemos el podcast de hoy sin que nos cuentes un poco de lo que te dijo esta leyenda viva, ¿no?, de Nintendo y del videojuego. No quiero spoilear mucho tampoco porque estamos fraccionando un poco la entrevista para tener cobertura buena en noticias y también para un artículo y un vídeo de PlayStation TV que vais a poder ver la entrevista al completo. Pero sí os puedo contar cosillas, ¿no? Deciros que para Miyamoto, respondiendo a una de las preguntas de los lectores, que dimos opción a dos de ellos de formular un par de preguntas, os puedo decir que para Miyamoto el título que para él se percibe como esa obra maestra completa y que siempre va a ser mágica para él, es Donkey Kong, que sabemos que es un juego que hizo él solo. De hecho, está muy orgulloso de ese punto. Y también me comentó un par de detalles que bueno, no pensaba que fuera a salir por ahí, ¿no? Él decía que este era el que más valor personal para él tenía, pero que está muy, muy, muy orgulloso de un juego que al ver creo que lo rociaría con gasolina, que es Wii Fit. Está muy orgulloso porque ha sido récord en ventas absoluto, dice que ha cosechado las mejores ventas de todos sus títulos, que lo jugó muchísima gente y que en la época reciente el título que más ha disfrutado desarrollando ha sido Steel Driver, que es este juego de submarinos que saldrá a finales del mes que viene y que tiene pues puntos interesantes como el periscopio en 360 grados que tenemos que girar para... Se le ha ido la olla al Miyamoto este ya, Hombre, él supongo que esté acostumbrado a la postura o a la posición que tiene ahora dentro de Nintendo, que es más de... es un rol de supervisor, me decía. Este juego que ha estado más involucrado, pues creo que en la época reciente pues es normal, ¿no? Que se ha cambiado, ha estado más implicado aquí, pues es normal que lo tenga como especial. También contaros que hablamos de Zelda, de Skyward Sword. Y es que yo le decía que igual llega tarde, ¿no? Que estamos hablando de un Zelda que se va a lanzar prácticamente a 9-10 meses del lanzamiento de un nuevo sistema, ¿no? Ahora que tenemos estos datos encima de la mesa. Y él decía que no, que Skyward Sword ha llegado en el momento justo. Dice que ha costado mucho desarrollar, pero que ya pasó con Twilight Princess, ¿no? Que fue una cosa a medio camino entre GameCube y Wii, salió para las plataformas. Y no sé si esto es una pista para alguna cosa que han dejado la puerta abierta, ¿no? A ver qué posibilidades tiene Skyward Sword de aparecer compatible para Project Café, de tener extras o de tener alguna conexión entre los sistemas. Y sobre 3DS os puedo decir que un juego que estoy esperando muchísimo, que es Mario 3DS, está confirmado que llega a finales de año y también estuvimos ahí un poco... estoy tirando de la lengua, él estuvo escaqueando las preguntas sobre detalles de la jugabilidad, porque sabéis que es el primer título de Mario creado desde la base, con jugabilidad, con mecánicas en 3D. No estamos hablando de un port que está en 2D y se adapta esas 2D a la tridimensionalidad, sino que desde cero se piensa en esas tres dimensiones. Y nada, y en fin, lo único que nos dice es que esperemos a verlo en primera persona y que sí que estará el mapache, ¿no? Que era para mí el disfraz de Mario favorito de toda la vida de Super Mario Bros. 3, ¿no? Y para mí, pues eso, le espero con mucha ansia. Bueno, pues vamos a despedir a Pepe Arcas, que se nos acercaba. Yo no sé si alguien, antes de que lo despidamos, quiere decir alguna cosita. Yo sí, dos apuntes muy rápidos. Lo primero es, de cara a la gente que empieza a tuitear cositas de la sucesora de Wii, como Albert Gill, sobre eso que habla Miyamoto de una consola familiar, todo lo que esté haciendo Nintendo siempre va a intentar abrir audiencia, eso está clarísimo, y eso no va a cambiar. Pero que no se asuste, que no se predisponga, que vaya tranquilo, por favor, que pese a que tengamos muy claro que una de las prioridades de la compañía es abrir mercado, otra prioridad es hacer muy buenos juegos y muy buenos para todo el mundo. Eso lo demostrasteis con Wii. Pues en la Wii que tú quieres matar todavía quedan muy buenas bazas que llegar. Entonces, si te das una vuelta por el catálogo, hay gente que no ha entendido muy bien qué es Wii, pero yo creo que los que somos jugones y tenemos todas las plataformas que hay ahora mismo, incluidas PC y Steam, no nos faltan muchas cositas. Entonces, en ese sentido, yo te pido calma y... Igual que en 3DS, ya estás viendo tú los títulos que están saliendo en 3DS, los que están confirmados y los que llegarán poco a poco. Así que en ese sentido, tranquilo. Y otra cosa muy rápida, aunque el Zelda de Nintendo 3DS, el Ocarina of Time, no esté siendo llevado a cabo el remake directamente por Nintendo, sino por una compañía externa, Miyamoto está supervisando todos y cada uno de los pasos que da esta compañía con el juego. Evidentemente ya estaba toda la historia escrita y toda la mecánica desarrollada, y este trabajo se está externalizando, pero con... siempre el ojo de Miyamoto, que es su niño pequeño, como ha dicho Nacho, y que no va a dejar pasar ni una. Y Miyamoto es de los que da un puñetazo en la mesa y si algo no le gusta, lo tira a la basura. Y en ese sentido, tranquilidad para todos los fans de Ocarina of Time en 3D, que llegará con la misma calidad que si fuera un producto interno de Nintendo. Desde luego es un placer escuchar siempre a Miyamoto. Me parece que tienes mucha suerte, Nacho, de haberte lo encontrado tres veces a un genio como ese. Y aparte de todos los comentarios sobre los juegos y sobre el Mario 3DS, que es el juego que más espero de este año con diferencia, me ha parecido interesante la reflexión que hacía sobre la industria japonesa y cómo últimamente está mirando demasiado hacia sí misma y no tiene proyección internacional, que lo dice precisamente el que está en una compañía que ahora mismo tiene más proyección internacional dentro de la industria japonesa. Creo que es una reflexión que deberían hacerse las distintas desarrolladoras de aquel país. De hecho, esa es una pregunta que... La segunda pregunta de los usuarios. La verdad es que estos dos lectores amigos estuvieron muy finos y fueron dos muy buenas preguntas y las podréis ver mañana por la mañana. Bueno, en fin, ahora mismo, cuando estéis escuchando esto, ya estará publicada la sección de noticias. Eso está redactándolo Enrique, una pieza de... sobre Miyamoto responde a las preguntas de los lectores de MediStation, donde podréis consultar las respuestas del creativo que fueron bastante amplias. Bueno, pues ahora sí, le damos las gracias a Pepe Arcas y le animamos a que se pase más a menudo por aquí, que ya se te echaba de menos, señor. Sí, hemos tenido unos meses un poco más caóticos con 3DS por medio, pero ahora recuperamos un poco la normalidad y aquí estoy dispuesto a que Albert no se atreva ni de lejos a matar a la Wii con todo lo que le queda por delante. Antes de que te vayas, oye, tú y yo tenemos algo a medias, ¿eh? A ver si vamos afinando fechas, que aquí hay gente que espera ansiosa noticias. Te estás forrando a mi costa, Nacho. Claro, no sé, estoy consiguiendo... Forrándome no, estoy consiguiendo números de teléfonos de muchachas de buen ver. Algo, no sé a qué te refieres ahora mismo, es que vengo de vacaciones, estoy un poco perdido, pero bueno, tiene que ver algo con mucha gente, ¿no? Mucha gente, tiene que ver con mucha gente, todos amigos. Vale. En fin, no te escapes, ahora lo hablamos. Vale, vale, yo ya voy preparando ya el Jack Daniel, que tengo aquí una botella sin abrir. Fantástico. Y por ahí vamos. Un abrazo, Pepe. Y nosotros, si parece, lo vamos a ir poniendo ya punto final al podcast, que hoy se nos ha echado el tiempo encima, aunque de buena manera, ¿eh? Este tipo de cosas medio improvisadas, digo medio porque efectivamente la duración no estaba prevista, pero sí que nos encontrásemos con Arcas hoy, da gusto tenerlas de vez en cuando. Vámonos a cerrar el programa. Improvisado, dice, y estás hablando del único programa de la historia de la radio que no tiene guión. Pero no lo digas, hombre, que queda mejor si no se sabe. Va. No es porque nos guste hacerlo de improviso y que sea fresco, es que somos tan gandules que no hacemos ni el guión. En realidad, Nacho entra 5 minutos antes de grabar y dice, oye, ¿de qué hablamos, no? Oye, a ver, escucha, ¿qué pasa esta semana? A ver, venga. Sobre la marcha. Y que no falte, que diría el otro. Venga, vamos a chapar. Bueno, pues nada, que nos hemos pasado de hora, pero como decía, por una buena causa. Y si os parece, antes de que despidamos a los que nos han acompañado en este programa, le damos paso a Jessica, que como siempre tiene listas las troleadas, los mensajes jocosos que habéis tenido a bien mandarnos. Jessica, a ver qué nos dice la gente. Unas troleadas rápidas. Sagu PS3, en vez de empezar el programa con la sintonía habitual, podríais empezar con el himno del Real Madrid. Lo pensé el otro día, ¿eh? Y no te extrañe que acabemos con eso. Oye, aún hay tiempo de que pongáis vuestro podcast y se oiga por las glorias deportivas. Ana se niega. Oh, qué campeón por España. Nos voy a salvar. Qué calladito está hoy. Ana, y Moteray ni ha venido, fíjate. Ni ha venido. Es un 007, nuevo remake de Monkey Island para Wii 2. Me llamo Albel Hillwood y quiero ser un troll. Así empezó la leyenda. Madre mía. Ares Rey, vemos a Relaño en Twitter. No, callaros ya. Ya lo han pedido. El otro día, los compañeros de Xbox Go lo pidieron, que venía Relaño a Twitter. No, ni se os ocurra, que no venga, que lo destroza todo. Precisamente... El jueves me eché una partidilla por PSN y ahora me voy para Twitter. Espérate, Albert. Primero va la PSN, luego va el Twitter y luego va a Nueva York. Que cuando resultes por allí verás. La causa de Crysis 2 fue Relaño. Witch King 00. Seguro que Sergio Ramos tiene la culpa de que se haya caído PSN, LOL. Ninrodel, se abre el telón y se ve a Relaño hablando en inglés. ¿Cómo se llama la película? Lost in Translation. Vaya chistazo. Adiós, qué bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Este hombre, oye, tenemos que hacer. Vamos a instaurar un premio al mejor chiste de aquí a final de temporada, macho. Hay que darle un chiste a alguien que mantenga el nivel. Ya que Albert, tú estás contando chistes lamentables. A quien mantenga el tipo, al final le damos. Está pesito últimamente, Arthur, ¿eh? Sí. A Garkan, Sony ha hecho que estudie mis exámenes de selectividad en vez de jugar a la Play. Gracias, Sony. Esta te la guardo. Un servicio social. Y el último mensaje es de Martos y me parece que lo quiera leer directamente Albert, ¿no? Hombre, es que este es un mensaje el mejor que ha habido en 4 temporadas de podcast. Mary Podcast, si se trata de tolerar, diré que Albert Gil Morera es el mejor del podcast y siempre os da ejemplo de ética y moral, ¿eh, Salva? ¿Eh? Los buenos valores. ¡Toma ya! El tío. Vaya ética, que maltrata hasta los novatos. No perdona. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo uno que asoma por aquí hoy. Caballeros. La semana que viene ya no estás, tranquilo. No lo hacen mal, tampoco. Está mal. Caballeros y señorita, vamos a ir despidiéndonos todos. Nacho, hasta la semana próxima. Hasta la próxima semana. Y esta semana, ¿qué citas tenemos por ahí? Tenemos, bote pronto, Virtua Tennis. Virtua Tennis, ¿sí? En el calendario fijado, a ver qué nos sale. Y después un poco de periodo tranquilo, pero ya empezamos a calentar motores con N3, que estamos a 5 semanas de la cita de Los Ángeles. Estaremos Fer, estaremos Jabote, estará nuestro compañero Pablo Ortega. También nos llevamos al jefe, también nos llevamos a Pep por ahí de visita. Así que vamos a estar una nutrida representación. Pero vamos, antes de llegar a aquello nos queda un largo camino que sabéis que nos gusta desgranar. Y en fin... No os perdáis, estar atentos porque nos quedan 5 semanitas en las que va a haber cantidad de rumores, cantidad de detalles que nosotros conocemos, que igual podemos soltar alguna cosita antes, que sabéis que nos gusta. Así que, en fin, permaneced atentos y ya sabéis dónde estamos. Oye, no me quiero olvidar de lo que ha gustado la iniciativa del partido este virtual, ¿no? Ah, sí, sea brevemente. Sí. Claro, es que como ya ha pasado tanto tiempo de aquello, ya no nos acordamos, han pasado unas vacaciones y todo. Fue un robo. Sí, sí. Pero, fue un robo, que menos mal que final se mandó después por la noche. Sí, sí. Parece que ha gustado, ha sido el segundo vídeo más visto de todo el mes por detrás del Catherine, pero que Catherine tiene unas cosas que es que no se puede competir con ella. Pero en fin, esperad más contenido en esta dirección, con juegos diferentes, no solo deportivos, así que estamos trabajando en ello y prontito vais a ver más cosas en esta dirección, como digo. En fin, chicos, que me voy ya al cierre, que se me hacen las tantas y mañana no me levanta de la cama ni con grúa. Albert, hasta la semana que viene, tú también. Bueno, pues yo he empezado el programa con 38 de fiebre, me voy a ir con casi 40, para que veáis, ¿no? No me quiero hacer el mártir, pero lo que hago yo por nuestros oyentes y por el programa. Se ha recuperado milagrosamente, ¿eh? Correcto. Dicho lo cual... Mañana es miércoles y todo lo que he dicho hoy lo mismo me lo trago la semana que viene, pero ya nos hemos llevado la Copa del Rey, ya es algo, así que bueno, ya será la semana que viene. Y siempre queda la Raúl. Nacho, solo una cosa, si les eliminamos de la Champions, quiero el presencial al día siguiente ya, aprovecharlo en Madrid, a lo gordo, montaría el pitote máximo. Bueno, en fin, estamos trabajando en ello, a ver qué sale. Bueno, Jabote, nada, otro día más que sumas ya tu currículum del Meri Podcast. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta próximas ocasiones. Pues sí, segundo día y bueno, yo espero irme viéndolo hecho lo mejor posible. Espero escucharos pronto y ahí estaré con Nacho en el E3. Ya lo estamos todos esperando un poco, ¿verdad? De momento, así que nada. De momento, sí. Perdona que te corte, pero tú venías aquí a hablarnos de la cena esa que has tenido con la gente de Sucker Punch. Eso digo yo. No, ¿habéis dicho vuelto nada, aquí locos? Que, en fin, es un fracaso tu intervención esta semana, ¿eh? Oye, ¿os habéis vuelto aquí locos con el café que os tiene a todos locos? Pues nada. Venga, pues un saludo, ¿vale? Hasta la semana próxima que yo aparezca por aquí. Posta, sí, señor. Ya, mañana a las 8 publicado. Enrique, tú también, hasta el próximo lunes, martes o fin, el filo de la medianoche, que decía que. Cuando toque siempre estaremos aquí dispuestos. Yo ya te digo que antes removí el café, ya me lo he tomado y voy a seguir tomando mucho café hasta diciembre de 2012 cuando esta Wii HD llegue a la tienda. ¡Relaño! ¡Sé bueno, eh! Pues nada, nos vemos. Oye, he estado entrando aquí en la página de twister.com, pero aquí me sale una cosa muy rara, no he conseguido Twister Shock averiguarlo todavía, pero vamos, mientras lo consigo o no, voy a volver a Street of Rage Remake, que vaya pedazo de juego, Juan, que se han currado y además sí, de programadores españoles. Que vaya injusticia el veto de Sega a este auténtico titulazo. Y ojo que ya tenemos también un Golden Axe. Un remake que ha llegado recientemente. Bueno, más que un remake, se podría incluso hablar de un juego nuevo porque ha sido creado partiendo de cero. Una especie de precuela al primer Golden Axe. Y a ver lo que hace ahora Sega con este título. Lo que debería de hacer es pagar a estos programadores por el currazo que se han pegado y lanzar el juego en el mayor número de plataformas posibles, que es lo que se merece esta clase de trabajo, en lugar de vetarlo, hombre. Sí, sí, me uno, ¿eh? No lo hemos podido comentar, se nos ha ido el santo al cielo, pero una injusticia, ¿eh? Ya sabemos por qué ha sido así, ¿no? Parece que Sega tiene intereses en su propio beneficio y una pena, pero desde luego desde aquí mandar todo nuestro apoyo a ese grupo de chavales que ha dado una lección de cómo debe ser este tipo de títulos. Una lección magistral. ¿Cómo nos gusta el Pixel? Madre de Dios. Salva, hasta la semana que viene. Adiós. Ahí no le ha petado el micro. Hoy sabéis que el tema, que el trending topic en la redacción de Mary Station es a Salva, Fernández y a Guardiola se les cae la careta, ¿no? Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, a ver si Nintendo nos trae más café y más rumores, porque como tiremos por otras vías, me parece que vamos camino del infierno. Y si no, mirad el último APM. En fin, vamos a darle también las gracias a Ana. Pues nada, a ver cómo salvamos el de esta semana y a buscar ya para el siguiente, a ver cómo vamos. Salvamos. Sí, sí, porque ha sido culpa tuya todo, que lo sepas, ¿eh? Básicamente. No, a Salva no le echéis la culpa. Dice, qué cabrón. Que me quiere comprar otro. Qué cabrón. Jessica, despidámonos de la gente. Ya sabéis, lo de siempre. Nos pueden escribir a medipodcast@medistation.com, por Twitter, por Facebook, por el foro, donde quieran, que nosotros ya nos encargamos de recopilar todas las preguntas de los oyentes. Pues ala, ya tenéis deberes, nosotros los tenemos desde el mismo momento en que termina el programa, que es empezar ya a crear el próximo, aunque Nacho diga que esto tiene 5 minutos, decir, una base de improvisación, no es tan así, y nosotros nos ponemos ya a trabajar en el siguiente podcast. Gente, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros, nos vemos la semana que viene, no faltéis, que pasamos lista. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Oye, ya que hemos metido mucha caña a Play 3 hoy, ¿sabéis en qué se parecen la Xbox 360 y una víctima de Predator? En que cuando aparecen las tres luces rojas, ambas están muertas. ¡Qué bueno!